Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Estoy en la llanura, que vaya autobuses más chuchurrios que hay, que no podemos ni montar en ellos. Pero, hombre, Carlos, ¿qué se te ofrece? Sube mi autobús. Nada, que venía a montar y son los de la llanura son muy viejos. Me gustan más los de Madrid. Pues a mí no me gustan tanto los de Madrid. Porque hay conductores majísimos. Ya, pero hay rampas que no funcionan. Sí, como los de la, como los de los Ibecos, que el otro día para bajar mi madre las personas mayores y subir, ¿qué hacemos? Bueno, ¿te montas entonces o te vas a quedar ahí en la...? No, me monto porque si no hay nada... Venga, ¿el ticket? ¿El ticket cuánto cuesta? ¿Tú no tenías bono T de esos? Sí, sí, la tarjeta azul. Pues venga, tica. Tico, sí. Clon, clon. Siéntate, anda. ¿Dónde quieres sentarte? Atrás del todo, que hay una chica bien guapa. Uy, o sea, cambias a la chica guapa por hablar con el conductor, que en este caso soy yo. Lo que cambia nuestro Carlos. Se llama Mónica. Y este programa se llama Radio Tarascá. Bienvenidos una semanita más, estamos en la llanura, donde los autobuses no son gacelas y donde verdaderamente sí funcionan las rampas para discapacitados. Sí, pero no con los hijos de Madrid. ¿Qué? Pero si tú no ibas atrás, montado con esa chica. Pero es que esa chica está su marido ahí, que me ha dicho que me corta los pendelengues. Los pendelengues, entonces por eso te has sentado conmigo al lado, ¿no? Sí. Como siempre, Carlos, al lado del conductor. Muy al lado del conductor. En este programa de Radio Tarascá, en esta llanura, vamos a tener de invitados hoy a los actores de Fuga de Cerebros 2. Esa película que se estrena ya esta semana. Está Gris, estará Canco Rodríguez, estará Adrián Lastra, tendremos a Paula Prendes, tendremos a Patricia Montero y más, a Pablo Pineda, tendremos a Gorka, tendremos a todos esos actores de Fuga de Cerebros 2 y le vamos a hacer una entrevista que realmente pues vamos a hacerle preguntas que no le han solido, que no le están soliendo preguntar en las demás entrevistas que están haciendo ahora durante esta semana que están de promoción por esa película que sale recientemente. ¿Qué te pasa, Carlos? Nada, que la semana pasada fue el cumpleaños de mi hermano Tomás. Y le debemos de felicitar, ¿no? Sí, cumplió 46 años. Pues felicitado quedas, Tomás. Tomás García Trenado. Bueno, ahora vamos a meterle un poquito más de input al asunto y ahora sí que estamos aquí. Una horita de programa con imprevistos, personajes, llamadas a la puerta, secciones. Tenemos de público a mucha gente, pero en especial tenemos a los alumnos del Colegio San José de Ontinyent de Valencia, a la clase de cuarto de la ESO. Un rudito, que sé que estáis ahí fuerte. ¡Más fuerte, hombre! De la provincia de Alacant. Efectivamente. Tenemos a Carlos, que va montado al lado mío, porque esta vez soy yo el conductor. Tenemos con una corbata de Mickey Mouse, que realmente me gusta mucho. ¿Por qué has elegido esta corbata de Mickey Mouse, Carlos? Acércate al micrófono. Porque se llama Conguito, el conductor. ¿Yo me llamo Conguito? Sí. ¿Por qué? Porque eres Conguito, Conguito García. ¿Pero por qué soy Conguito García? García, Conguito García. Porque a ti te apetece que me llame Conguito García, ¿no? García Motos. García Motos. Ahí va, me suena el teléfono. Ahí va. Pero, bueno, espera que lo cojo, Carlos, espera. No sé, conduciendo no se coge el teléfono. Bueno, vale, pues paro ahora mismo, paro. Espera, he hecho freno de mano. Ya está, voy a coger el teléfono. Sí, sí, ¿quién es? Nangui. ¿Quién eres? Rocío. Rocío. ¿Me escuchas bien? Sí, Rocío, ¿quién? La media Verónica, mi amiga. Esa. Que hoy hay programa, ¿no? Claro que hay programa, ya ha empezado. Pues Hombre. Esperarme que llego en 10 minutos. Pero que me estaba arreglando las uñas y voy. Pero cómo, pero vamos a ver, chica, pero cómo que te esperen, que te estás arreglando las uñas, pero ¿tú te crees que esto es normal o qué? Que no, que no, que estoy ya preparando una sesión para hoy, para que luego me digas que vengo con los deberes hechos y es que se me están secando las uñas, te esperan un poquitina, ¿no? Bueno, bueno, pero y que tiene sección, dices. Sí, una sección chulísima, te va a encantar, tía, rellenito, veriste bien. Bueno, bueno. Venga, vale, maja, que si quieres no vengas, da igual. Que no, que no, pero es que viene con Fuga de Cerebro 2 hoy, ¿no? Sí, los actores de Fuga de Cerebro 2, sí, de invitados. Claro, pues por eso he tardado un poquito más, porque me estaba poniendo guapa. A ver si me he hecho novio ya de una vez, porque mi madre está... Pero bueno. Bueno, venga, que... Que llego en 2 minutos, de venga. Verdad, espérame, porfa. Venga, sí, me lo pienso, ¿vale? Venga, un besito, guapo. Venga, gracias por el piropo, venga, chao, chao. Jo, qué pesadita, macho. De verdad, qué pesadita de niña, colega. Mira que era pesada cuando era canija, cuando éramos amigos de la infancia, pero es que ahora ha venido de Transilvania y yo creo que más pesada que Drácula. Y eso que Drácula era pesado por las noches, chico. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, estamos aquí. Rellenito no está, no sé lo que le ha pasado. Everybody listen, buddy. Estoy con Carlos. Carlos, ¿no se come en el autobús? No, si no como, si luego lo echo a la papelera. Sí, no comes, pero luego lo echas a la papelera. ¿Cómo que no como y luego lo echas a la papelera? Sí, como. ¿Cómo, y... pero lo echo a la papelera? Vale, hombre. Digo, es que me he confundido y no sé si. Sí, pero si me llenas alguien... todo de migas. Me llenas el autobús de migas. No, no, porque me pongo algo. ¿Eh? Que me pongo algo. ¿Qué algo? Pero si mira cómo me has puesto eso de migas y luego vienen los pasajeros y se tienen que sentar. No, pero lo echo para. Pero... Bueno, venga, vale. Que arranco el autobús de nuevo y seguimos en la llanura. Pero ¿qué línea es? ¿Eh? ¿Qué línea de autobús es? La que tú elijas. La. La 14. Déjalo, la 14. Mejor prefiero el 16. No, porque un 15 con set. Venga, ni para ti ni para mí. Un 15 con set, con Sevena, ¿no? Con venga. Set. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis. Queda mucho programa. Esperemos que Rellenito Maqueija no nos deje la estacada, porque no sé este personaje del barrio dónde está. Simplemente a las agujas, como no, a la buena musiquita, está DJ Caution amenizando al público, como dice él. Mientras tanto, suéltala, Supri. Radio Tarasca. Mítico tema, ¿verdad, Carlos? Oui, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Ah, oui, sí, señor. Sí, señor. O oui, se moi. Acércate al micrófono, Carlos. Que, sí, señor conductor. Ah, muy bien. Pues aquí estamos, en este autobús, en esta llanura, en este autobús de esta línea tan especial, que era 15 con ¿qué era? ¿15? Con 15 con set, con vino con gaseosa. Ah, 15 con set, así es como se llama esta línea. En la cual llevo a un pasajero solo, que es Carlos, que está al lado del conductor para no variar. Y bueno, realmente estamos esperando, cómo no, a esos invitados de esta semana, a los actores de Fuga de Cerebros 2, a ese elenco fabuloso que es Canco Rodríguez, Adrián Lastra, Patricia Montero, Paula Prendes, y esperemos que también nos pueda acompañar Pablo Pineda, Gorka, Alberto Amarilla, creo que viene de camino. Vamos a ver qué actores se dejan caer por aquí. Espero que todos, al ser un elenco tan grande. ¿Qué quieres, Carlos? A Patricia Montero la conozco yo de cuando salía en Soy Ibea. Y a Orca me parece que salía en el Doctor Mateo. O sea, ¿a Patricia Montero la conoces? Pues cuando venga. De verla de Doctor Mateo en el... Ah, no, de verla por la tele. Por la tele, a ver si vea. A ver si con un poco de suerte ella también te ha visto a través de la tele en tu sofá. ¿Se lo preguntamos luego? No, porque yo no soy famoso. Pero no tiene nada que ver. Yo te estoy diciendo, tú no la estás viendo a través de la tele. Sí. Pues a lo mejor con un poco de suerte ella ha mirado así, fijamente a la pantalla y te está viendo en tu sofá. ¿Y el Orca no es ese que... ¿Dónde sueles ver tú la tele? ¿En el sofá, en la mecedora, en la silla? En el sofá. ¿En el sofá? Bueno, cuando mi madre no se ponga... Tengo que dejarla sentar porque está malita la pobre. ¿Y se tumba en el sofá y tú entonces? Yo en una silla. En una sillita. Vale, ¿con una mantita por encima de las piernas? No, eso para mi madre que está chuchurría. ¿Zapato, zapatillas de estar por casa o chanclas? La zapatilla del loco. ¿Cuáles son esas? Las de estar por casa. No las he visto yo. ¿Te las podrías traer para el próximo programa y verlas? No, porque son muy feas. Bueno, las del loco. No pasa nada. Seguro que no son tan feas como las mías. No, son muy feas. Que no... La del loco muy fea. Anda. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Trascada, ya lo hemos dicho. Hemos formulado una pregunta en Twitter esta semana que era, ¿qué locura ha llegado tu cerebro a hacer por amor? ¿Qué locura ha llegado a hacer tu cerebro por amor, Carlos? Por amor, como no he tenido nunca, por no tener nunca amor. ¿Nunca has tenido amor? Tuve una, pero da, pero no. Pues hay muchos tuiteros aquí al Twitter de Radio Trascao, sino al de Langui, guión bajo oficial, y dice Brasito, me corté una pierna con un machete para demostrarle que la quería. Luego me desperté. Ah, menos mal, amigo, era un sueño. DJ Manfredi, mira, DJ, como tú, Caution, DJ. DJ dice a desnudarme. A desnudarme, pero por amor, pero en público, ¿o dónde está aquí el kit de la cuestión? Otro dice, Semiyoko, dice a casarme. Por amor, mi cerebro hizo esa locura. Sarita Diva dice, cogerme un tren y pirarme sin decir nada a mis padres. Borja dice, ¿qué he llegado a hacer mi cerebro por amor? ¡Qué locura! Golpear con el pene encima de la mesa para imponer respeto. Bueno. Virgen Santísima, chato, pero... Virgen Santísima. Toser, guión bajo vos, dice, ¿qué ha llegado mi cerebro a hacer por amor? Ver Titanic. Increíble, ya sabéis, el Twitter de arroba Radio Trasca o el de arroba langui-oficial. Seguimos en este autobús montado. No doy mucha maniobra a brujas, ¿a que no? Estoy conduciendo bien, ¿verdad? Sí. ¿Soy buen conductor? Muy monsieur, digo monsieur. Monsieur, sí. Mesita de noche. Llaman a la puerta. Uy, qué sonido tiene la puerta de un autobús, ¿eh? Se parece mucho a la puerta de nuestro local de Radio Trasca, ¿verdad? Sí, señor. Ah, espera, que he hecho el freno. Ahí, se abre. ¿Sí? ¿Hola? Sí, aquí estamos. ¿Qué pasa con todo? Que no me llega el abono. ¿Cómo que no te llega el abono? ¿Cómo que no? Pues aquí no se monta usted sin pagar. No, es que tengo un amiguete. ¿Qué amiguete? Un amiguete que está así, que me contó esto, lo otro, que me ha dicho y todo me lo ha arreglado. Y todo te lo ha arreglado. Para montar. Pero no tienes nada suelto para... Nada más un eurillo. Pues ese es el precio de este autobús, pues un toma. Eurillo. No es 1,50€ como los autobuses de la MT de Madrid. Esto es 1€. ¿Esto es 1€? Sí, madre mía, ya está, pues esto toma. Es increíble. Aquí tienes el ticket. Tome usted. Muy bien, siéntese, mira todos los asientos que tiene. Madre mía, está el autobús increíble. Increíble de gente que no cabe. Pero si estaba vacío el autobús y solo está Carlos y usted. ¿Cómo que vacío? Si usted lo habrá visto vacío, señor conductor. Agárrese, que tiro para adelante. Para. Agárrese. Que me agarro. Y seguimos aquí en Radio Trascá. Bueno, otra vez. Espera, que he hecho el freno de mano. ¿Cómo suena esta puerta de autobús, eh? Ya. ¡Hombre, ¿cómo ha pasado, Juanma? ¿Qué dices, hermano? Pues aquí conduciendo. Pero, ¿y este autobús dónde lo ha sacado? ¿Cómo que dónde lo he sacado? Pítalo pues... un poquito, ¿no? Si tiene un montón de rayajos esto por fuera. Pero... Si le han hecho hasta un graffiti y todo, hermano. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que vas a venir aquí a poner pegas, sí, amigo? No, si yo no pongo pegas. Encima... Uy, que estornuda. ¿Qué ha pasado? Carlos, que te das con la barandilla al estornudar. Está vacunado, Carlos. Ah, que chico. Está Carlos aquí con nosotros. Te hombre rellenito, que ¿qué pasa, hermano? Qué alegría de verte. Sí, a mí también me da alegría veros aquí. Pero has pagado el autobús. Claro, es lo que le iba a decir yo. ¿Que hay que ¿dónde? Pagar esto? Que hay que pagar, claro que hay que pagar. Pues no tengo nada, niño, que no. Si es que vengo ahora mismo, te lo voy a decir. Me he gastado el dinero porque vengo de la revisión de lo de la columna, ¿me entiendes? Pues no se preocupe, que te lo pago yo. Toma el billete. Uy, muy amable, uy, sí, señor. Pues no te digas que no te lo voy a coger. Otro día te invito ya un pepito de crema. Dame el euro. Toma. Tome, ah, es que son más baratos que los de la MT de Madrid. Efectivamente, por supuesto. Debe de ser. Y los de la Martín 1.10. También, pues como debe de ser. El transporte público hay que ponerlo accesible. Sí, pues muy bien. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Toma tu ticket, pues si viene el revisor, que aquí sí viene el revisor. ¿También hay inspector? Puede ser. Madre mía. Pues ¿que dónde vamos? Pues a dar un voltio, a dar un voltio por esta llanura. Sí, ¿se puede ir hablando así con el conductor o me tengo que sentar? Hombre, siéntate, si quieres ponerte de pie, pues quédate de pie. No, yo ya he hecho algo. No, porque como venga la bueno, sí que como venga, como, aquí, sí, como venga la inspección, la inspección el uno que pagamos todos, una que dice que es inspectora, pero si habéis pagado todo, chicos. No, pero no, hay una mujer de un conductor que dice que es inspectora, a ver, sí, si nos va, dice que es inspectora y está pidiendo por aquí el abono de transporte por las líneas, a ver, ten cuidado. Pero si no es inspectora, ¿es inspectora o no es inspectora? Que habéis pagado todo, que no pasa, no hay ningún problema. Se llama Tony, pero dice que es inspectora. Bueno, esperemos que no se nos llene mucho el autobús para que los invitados de Radio Tarajal, los actores de Fuga de Cerebro 2, no tengan que ir de pie agarrados a la barandilla. Yo la verdad que no me fío mucho de ti, Juanma. ¿Por qué? No sé, porque no te he visto nunca conducir. Pero bueno, pues yo conduce muy bien. Mira, ¿ah, sí? ¿Que conduce bien? ¿A que no estás teniendo ningún problema? No. Yo sé que estoy haciendo rotondas grandes. No. Mira, vamos bien, tranquilitos. Vale, vale, no. Más, si me traje no haya tráfico, hermano. Es más tranquilo que Benito de la 118. Cuidado con ¿verdad, ese? ¿No? Uy, Benito. Qué alegría, qué bien. Si Benito va lanzado. Va lanzadísimo, Benito. Hombre, sí, ya sí, sí. Sí, sí, yo cogí alguna vez 118 niños, se tira por la cuenta al castillo esa que ni los badenes niños los respeta. Das unos botes en los asientos que flipas. Y aquí respetamos, como no, a nuestros pasajeros y sobre todo a aquellos que tienen alguna dificultad. Por eso tenemos siempre las rampas. Hombre, claro, por supuesto. En condiciones, rellenito. No sí, vas sí. a ver que este autobús le pase algo con la rampa. Y si le pasa algo, inmediatamente llamamos al técnico. ¿Cómo? Y cambiamos de autobús o arreglamos la Hombre, rampa. Hombre, no llames a Raúl. No llames a Raúl González, niño. ¿Sabes? El chote. Sí. Que ese no te arregla la trampilla. Nada, te la cambia directamente. No voy a tirar el chote, porque yo creo que los autobuses de la MT de Madrid están tirando del chote para arreglar sus rampas. Sí, no, porque están todas hechas una pena, ¿no? Por lo que se dice. Los Ibecos. Los Ibecos. ¿Esos son los que llevan la rampa? Que son las rampas más feas y más chuchurrías. Feas, da igual que sea fea. La cuestión es que hagan su... Que no bajas, se quedan enganchadas. Exactamente. Si no hacen su utilidad, chungalí vamos. Bueno, agarraros que vienen curvas. Venga, vamos. ¿Vale? Me voy a sentar porque estoy aquí medio encaramado. Sí, venga, encaramado. Mira, oye, mira. ¿Y no tienes música en este? ¿Cómo que no? Sí, claro que tengo. ¿Qué quieres? Diga que tienes. Claro, mira, espérate, que voy ¿cómo? A. Espera, mira. Supri. Alifraski, distrito peligroso. Hombre, claro. ¿Cuántos altavoces llevas colocados? 57 por lo menos, ¿no? No tanto, relleno. Oye, niño, que esto te lo paramos al lado de la policía y te digo yo que te llama la atención. Que no, que me va a llamar la atención pero la policía. Que sí, Manuel. Que no, hombre, que no lo voy a tener tan alto como lo he puesto antes. No, lo he hecho la prueba para que escucharas, para que vieras, para que sintieras la música. Pero que no se asomen tampoco por la ventanilla, niño, como te vean a ti. En el momento ese sí que nos hacemos el cambio. Conduciendo estoy este autobús de esta línea y en él llevo a Reyito McKenhan, al Carlos y a... ¿Cómo se llama usted? Es que no tengo muchos nombres, tengo apellidos, tengo... Yo te conozco. No tengo muchos no digas nombres. Que no tengo muchos nombres porque yo te conozco. Tú eres Mario Trapini. Claro. ¿O no? Mario Trapini, sí. El famoso Mario Trapini. Claro. El famoso. Si yo a usted le he entrevistado en varias ocasiones hace ya bastante aquí en Radio Tarajal. Es que ha crecido. Ha crecido más, yo no sé. Ha crecido. Y es que pegarle el tirón. Ha pegado el tirón hace poco. Es que me han dicho los médicos. ¿Médicos? Los médicos más medio y otra vez para arriba. Madre mía, niño, vas a tener que cortar el cerco de la casa, ¿no? Cierto, entrar, cualquier día sí, tenemos que hacer un corte. Haz un corte, usted, no tienes todo el cabezazo. Tiene usted la cara como una tubería de PVC, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Muy blanca, la dice, que... blanquecina. Muy blanquecina. Muy blanquecina. ¿A que no has estado a la playa este verano? ¿A que no? Si no he podido ni ir a la playa. Si es que no he podido ni ir a la playa, macho. Si es que está... ahora está la economía... Si es que está su... Ah, yo me creía que era porque estabas ocupado. No, porque está la economía... Que está fumada, que sí. Que no te... Cuidado, cuidado, curva, cuidado. Cuidado. Ahí va, que ya he frenado. Ya te veo. Hemos llegado parada. Que le han dado ahí unos golpes a la puerta, hermano, del autobús. ¿Has visto la puerta? Que suena como la puerta del local. Pero es que es flipante. Mira. Mira qué jovencita, ¿eh? Esta me suena. Abro. Ay, Juanma, llevo corriendo desde la parada anterior que no me abres. No me he dado cuenta, hija. Pues no, Rocío. Yo tampoco me me he coscado, estábamos hablando y yo tampoco, no me he dado cuenta y... Tampoco me he coscado, yo tampoco. Fíjate, hija, no nos hemos coscado nadie. Y eso que es buen conductor. A ver las uñas. Ya están listas, Y en tacones, y encima corriendo. Qué chica tacones. Más guapa. Sí. Muchas gracias, Carlos. Glamurosa. Ya la conoces tú, Carlitos. Hombre, eso sí, digo yo. Es nuestra vieja amiga de la infancia que se fue a Transilvania un tiempo. Bueno, se fue como 20 años. Es más guapa que las que salen de la tele. Es más guapa que de pequeña, ¿verdad? Cuidado. Que de jovencita. No, pero paso. Vale. Bueno, ya. ¿Vale? Ya está. ¿Me puedo sentar a tu lado, Carlos? Oui, merci, madame. Ah, muchas gracias, monsieur. Bueno, Rocito, ¿qué pasa? Que dices de que tenías una sección nueva, de que si tal, de que si Pascual Maragall. Claro, tú dices que me lo tengo que currar y te tengo que demostrar que tengo una carrera, ¿no? Hombre, claro, y hoy no si me miden las piernas de... que voy en pantalones. No, ya me he fijado, ¿vale? Que viene usted en pantalones. Pues nada, tú me dijiste, cúrrate carrera algo. De periodismo, ¿no? Por cierto, hoy he estado en la... Esta semana pasada estuve en la Complutense. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué estabas haciendo? La universidad. ¿Estás matriculado? Sí, ¿no? ¿Pero qué se va a matricular este? ¿Qué? ¿Qué matrícula? Matrícula la de mi autobús, eso sí. ¿Eso? No, estuve en la Complutense con Adrián Lastra, Canco ¿sí? Rodríguez y Alberto Amarilla. Estuvimos allí presentando Fuga de Cerebros 2, haciendo un pase especial para los estudiantes de periodismo en la Complutense. Y muy bien, y me acordé de ti. Dije, mira, aquí cuántos con carrera. Digo, igual que nuestra vieja amiga. ¿Y no estaba yo por ahí? Rocío, no te vi, si tú ya tienes la carrera, ellos están sacando la carrera. Tú se supone que ya la tienes, que todavía no me has traído el las notas. Que no tiene sitio aquí en el estudio, en el autobús para ponerlo. Sí, que te la dejaste en Transilvania, ¿no? Que no, que lo tengo detrás. Venga, ¿en qué tienes entonces, Rocito? Pues una sección muy chula. ¿Sí? ¿Como tú? Más. Ah. Más todavía. Porque quiero ver los que no tenéis estudios y los que sí. Rellenito vas a ver todas, seguro. ¡Hombre! Que para eso tiene su graduado. Por supuesto. Yo también tengo mi graduado, maja. ¿Sí? Pero sí. Nunca me lo has dicho. Tampoco has preguntado, ¿no ves cómo lo preguntas? ¿No ves cómo lo preguntas? A ver si lo traes tú también y lo pones aquí en un cuadro, porque el mío, mira, está ahí. En eso nos parecemos. Que estoy. Y te he traído los mejores momentos de aquel programa 50x15, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo, el programa 50x15, de nuestro amigo Sobera, claro. Ceja para arriba, sí. El hombre que mueve las cejas, vamos, las puede... Es ya escucharás, niño, ya ¿cómo? Escucharás luego algo de su ceja. ¿Sí? Pero bueno, yo os voy a hacer... Él os va a decir una pregunta. Ajá. Y vosotros tenéis que contestarla. Hombre, eso está... Pero es sí, muy sabéis. Difíciles. Ay, no, yo creo que en el primer curso del graduado... La sabías. Vale, Es fácil. Carlos, tú... Carlos. Presta atención, por favor. Oui, monsieur, madame. Escucha bien las preguntas, sus opciones. ¿Qué te pasa? Estás enjamado, Carlos, con ella. Te quedas soninublado. Es sí, que sí, es guapísima. Bueno, el chico, pero... Límpiale la baba con la corbata de Mickey Mouse. Está cayendo. Sí, corre. Ya que no te has dado cuenta de una cosa, ¿qué? Carlos, ¿Qué? Que no he pagado el autobús. Pues no te preocupes. Te preocupes que yo se lo pago. Venga, a mí me da tome, igual. Tome, mírate para la más guapa. Venga, trae otra, toma tique. Toma. Rocito, hija. Muchas gracias. Rocío, ay mi Rocío. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles. Pues la primera vez que me cantan una canción, ¿Sí? ¿No te han cantado nunca? Nunca. Jesús, hija. Que en Transilvania se canta poco. Solo se muerde cuellos, ¿no? Solo. Mira, pues vamos con esa sección que tiene preparada Rocío. Voy a echar un poquito de freno de mano, ¿vale? Para sí, échate a un lado, niño, porque voy a echarnos para un lado, pongo las luces de emergencia y vamos con ello. Vamos con el primer corte, ¿no? Venga, ahí va la primera pregunta. ¿Qué es el punto G? ¿Qué es el punto G? Funciona. ¿No sabes lo que es el punto G? Pero dice opciones ahora, ¿no? Claro, escucha. Es el centro de gravedad universal. Bueno. Es una zona femenina muy sensible. Es el epicentro de un terremoto. Botón para activar la bomba H. A ver. Eso, yo creo que es el botón para activar la bomba H. ¿Sí? Yo también. ¿Tú crees que es eso? No. Yo no sé. El punto débil. ¿Qué punto débil? Yo he dicho el punto de la bomba, el punto para activar la bomba, no sé. ¿Cómo? La primera que ha dicho es Sobera. El centro de gravedad. Sí. El centro de gravedad de la Tierra. Gravedad de la Tierra. ¿Seguro? Segurísimo. Pues yo voy a decir... ¿Tú qué crees? Espérate, Mario, dilo tú, que yo me lo estoy pensando. Es el centro de gravedad en la Tierra. ¿Centro de gravedad? En la Tierra. ¿Y dónde está ese centro? Pues yo nunca lo he visto. Yo me parece que es la B, ¿no? La B. No, digo la primera, la A. No te copias, que te has copiado. La A. ¡Ey! ¿Se ha copiado este? Tienes toda la cara un fraile, te lo digo ya, Carlos. No, la A. La A, tú la A, venga, el centro de gravedad de la Tierra. Venga, ¿quién da más? Venga, relleno, hijo. Yo digo la B. ¿Cuál es la D? La de la Marisol. La B. Esto parece la tumba de la Marisol. La de... No insultes, rellenito. El punto débil de sensibilidad o no sé qué ha dicho. Punto débil de sensibilidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el punto débil? Bueno, chico, mira, vamos a escuchar a nuestra amiga que lo tiene más claro que vosotros, ¿vale? Sí, la concursante que ha respondido ella, ¿no? Venga. Gracias, como que la D. La C. No te digo una, Espera, espera. O sea, que estamos entre el centro de gravedad o una zona femenina muy sensible. Digo yo, pues el centro de gravedad, la G, digo. Digo. Pero lo de la zona femenina me suena a mí que yo he leído. ¿Tú lo has leído, rellenito, eso? Pues sí, consultamos. ¿O el punto femenino sensible? Sí. ¿Lo has leído o te lo han contado? No, que lo he leído. Vale. Consultamos al público. Lo que tú me digas. Pues sí. Pero oye, otra cosa, ¿por qué no me contestan solo las señoras? Y así, si llevamos razón, las señoras, a ver qué hacemos aquí. Pues así, no me quedé yo con la duda, puede ser. Como dice el público, que se abstengan los hombres. Madre mía, de mi vida. Que se abstengan los hombres, y yo voy y os pregunto a todos vosotros. Se están pasando. Claro, ¿qué te pasa? Estás sin flash. Pues no pensaba yo que fuera así, pero bueno, mira, me he sacado de dudas, siempre se aprende algo. ¿Tú sabías algo de eso o no? Pero tanto eso. Bueno, he tenido un par de reclamaciones. Es Carlos Sobera, si es el de la ceja. Bueno, pues vale, venga. Que nunca le han dejado dar las campanadas porque eso era para el año siguiente. Zona femenina muy sensible. De todas maneras, cuando salgamos del programa, consúltalo con tu hija. Bueno. ¡Apúntate 500 euros! Era el punto femenino sensible, rellenito. O sea, no. A ver, burro, me han acertado, chavales. Es un fenómeno. Rellenito, ¿a mí me vais a dar 500 pavos también o qué? Pero vamos, que decirle eso ver a la mujer, que le pregunte a su hija. Por el punto G es un poquito fuerte, ¿no? Ahí se ha pasado. No, porque a lo mejor él lo verá tan... ¿Vuestras madres os preguntan esas cosas? No. No. Carlos, ¿la tuya qué te pregunta? Nada. Porque mi madre es muy seria. Ah, pues somos muy seria, claro. Es manchega y muy seria. ¿No tiene punto G tu madre? No, es muy seria. No tiene punto G, ¿no? No, es muy seria. Pero si dicen que el punto G, ha dicho Sobera que lo tienen todas las mujeres. Que lo tienen todas las mujeres, ¿cómo no va a tener tu madre el punto G? El Sobera se ha pasado a siete pueblos. Bueno, sí, bueno, pues, bueno. Pues será eso. Bueno, no todas las mujeres entonces tienen punto G, ¿no? A mí no me pregunte, yo no sé nada, yo ni he leído ni nada. A mí en la carrera no me enseñaron eso, ¿eh? No te enseñaron. Es que eso. El Sobera yo creo que es mejor pastor que para presentador. ¿Mejor pastor? ¡Pastor! ¡Actor! Ah, perdóname, fraile. Venga, vamos con el siguiente corte. Venga, vamos con el siguiente. Este, atento, yo no sabía nada. Es la primera noticia que tengo sobre este hombre. Sí. Igual vosotros le conocéis, Carlos. Igual tú, no sé. Pero, ahora veis, ¿vale? Entonces tú no tienes sensibilidad. Venga, yo, vamos a por el corte. No, dejámoslo. Venga, pasamos, vamos, venga. Vamos. ¿Cuál ha sido el principal problema que ha tenido Rocco Siffredi de sus 1300 películas porno? ¿Problema? La verdad, María, llamamos problema a cualquier cosa ya. ¡Gatillazo! Maridos celosos. Pues tiene que ser muy grave para que te pegue una avispa, ¿no? Te puedes reír. Me cago en la avispa en el cine. Ay, madre mía. Actrices estrechas. Que si me equivoco. Actrices estrechas era la última. Nos hemos quedado con que Rocco Siffredi, ¿cuál ha sido su principal problema? Gatillazo. Celo de los maridos. Sí, o compañeras estrechas o picadura de avispa en el pene. Pues yo creo que picadura de avispa en el naina. Venga, no. ¿Cómo va a ser eso? No, yo he dicho eso, no puedes decir lo que quieras. Mujeres estrechas. ¿Eh? Yo opino como Carlos. Tú lo sabrás, te lo has preparado, gatillazo. Chica. Gatillazo, yo digo lo de Mario. Yo gatillazo. Pienso que es un gatillazo. Gatillazo no puede ser, si no, ¿cómo va a hacer 1300 películas? Lo hubiesen echado a la primera. Bueno, chica, un día le ha dicho el problema más. Posible. El mayor problema. Pues el mayor problema. Y yo no creo que tenga una colmena encima de la puerta de casa. Vale. Yo digo lo que es, ¿cómo se llama ahí? Lo de las mujeres estrechas. ¿Cuánto tiempo estuviste tú haciendo porno? Yo nunca, porque no lo he hecho. Todavía no, sin casa al menos se hace nada de eso. ¿De verdad? Tenemos una gran exclusiva. Gran exclusiva. Carlos, hasta que no se case, no va a tener ninguna... No va a buscar el punto G. O sea... Si lo hago es con preservativo. Pero ¡hombre, por supuesto! Siempre. Mira, si se lo hubiese puesto igual, no hubiese picado la avispa. Esa es la respuesta. Claro, muy bien. Muy bien. Vamos, Carlos, a escuchar, venga, a ver cuál es la respuesta. ¿Me equivoco? Sí. Por lo menos no paso por inculto, ¿verdad? Inculto, dice. Quedo ahí como un rey. Un icono de la modernidad es precisamente el pene de Rocco Siffredi. Está mi ceja y su pene. Y por este hoy. Para la ceja con el pene. Madre. Ahí lo llevas. Y la mía se levanta mejor que la suya. Es muy suyo, señorita. Pues hay que jugársela, amigo. Pues ya te digo, lo de eso de principal problema es lo que me tiene preocupado. Que no sé si es principal, sí, porque es el que más veces ha tenido. Sí, ¿alguna vez te habías pensado tanto una pregunta sobre un pene, rellenito? Pues no, pues no. Yo tampoco. No. Estrechas 10 minutos para dar una respuesta. Sí. No me digas que son 10 minutos. Que no, no, no, porque yo me he venido con el trabajo hecho de casa y te lo he hecho cortito. Ah. Para que no te aburras. Este es un crack. Marido celoso no, tampoco, porque... A mí, además, por el patio de celoso. Que va y a trabajar, sabe... Este es porque no se va. Sí. Tienes tos, ¿verdad, Carlos? Luego, este está siendo la picadura. La C y la D. La C y la D. Exacto. En la C y la D. Está entre Juanma y Carlos, a ver quién acierta. Entiendo. A este hombre le picó una avispa en el pene, se le hinchó aquello y de ahí su mito. No me digas que le picó una avispa. Le picó una avispa en el pene a Rocco Siffredi. No sé, es lo que ha dicho el hombre. ¡Sí! ¡Le picó! ¡Madre mía! ¡Le picó! He adivinado y he acertado, amigo. ¡Madre mía! Pero la cuestión es, Carlos, ¿qué hacía ese hombre para que le picase una avispa ahí? Le había metido una colmena, ¿no? Se había metido una colmena. ¿Qué hacía con una colmena en las manos? ¿Qué hacía? Una avispa. Arrímate al micrófono. Lo mismo estaba haciendo. Se pensaba que era una mujer y estaba haciendo la voz. ¡Ojo! ¿Un avispero, macho? Sí. Jesús. Buscándole el punto G a la avispa. Madre mía. Lo mismo la reina. Reinona. Que tiene doble sí. Bueno, ahí, vamos a seguir porque entonces va a ser peor que la pregunta. ¿Y qué he ganado? Nada. Un avispero. Sí. Pero con cuidado. No he ganado yo nada por la primera, vas a ganar tú ahora. Vaya media, bueno, Verónica. Vamos. Vosotros tenéis mal perder cuando eres pequeños, ¿verdad? Uy. Porque yo me acuerdo, rellenito, que tú con el tragabolas. Sí, tela. Sí. Es verdad, pero porque se comía hasta las bolas. ¿Qué me voy a comer las bolas? Venga, tú que metías el dedo ahí. No. Es verdad que te enfadabas porque el hipopótamo se comía más bolas que tú. ¿A que sí? ¿A que estoy en lo cierto? ¿Has visto? Menos mal. Sí. Como era mío, yo me enfadaba. No le daba el botoncito ese para que comiese menos, porque si no... Yo creo que se chinaba porque era verdad, porque le encantaría haber sido... No, porque siempre le dejábamos el amarillo, que era el del malfario. ¿Pero cómo el amarillo? Sí, siempre has tenido cuerpo como... Pero el amarillo lo cogía, pero porque yo quería, no porque me lo dijerais. Siempre has tenido el cuerpo como un hipopótamo, sí. Hombre, yo he sido rellenito siempre de pequeño y todo eso. Pero que... No me hagáis recordar cosas anteriores a mi infancia. Venga, chaval. Que se emociona. Escuchar aquí al paisano, que veréis. ¿Cómo lo ves? Lo veo negro. Jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido. Por imbécil me lo he fundido. Por imbécil. Por idiota. 3, 2, nada, uno, nada. Adiós. ¡Tiempo! Ah, macho. Acuéstate y suda. Cago en mi puta vida. Bueno. Háganle algún tonto en tu vela diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro. Ya sé que te la sabías. Es un normal. Pero bueno, esa palabra no. Habéis visto, pero eso es un tío que fue allí a concursar. Un tío que fue a concursar y se gastó 3 comodines en la primera pregunta y se enfadó. Y se enfadó así, pero de calla manera. Con él solo. Esa palabra de su normal se la podía ahorrar porque porque hay gente que le ofende. Pero si esa era la de menos, se ha dicho imbécil. Claro. Bueno, ha dicho no de pasa todo. Nada. De todo. De su normal es muy feo. ¿Cuál es la palabra más fuerte que has llegado a decir tú, Carlos? Ah, no me acuerdo ya. ¿Y si te piso el pie? La palabra más fuerte que has llegado a decir, has dicho, ostras, jopelín, lo que he dicho, y te has tapado la boca. Recorcholis. Leñe. ¿Esa es la palabra más fuerte que has llegado a decir? Sí. Ay, leñe. Sí, es fuerte, leñe, cuidado. Hombre, si te metes un leñazo, sí. Es fuerte por eso, por el leñazo que te llevas. Oh, imbécil. Esa es la más fuerte que has dicho. Él lo dice, por eso él dice, por imbécil. Se está calentando. Claro, por eso has escuchado tú y has dicho, eso no se dice, ¿no? Se está calentando. ¿Tú insultas mucho, Carlos? No, ni insulto. ¿No? ¿A nadie? A nadie, no me ¿Tú, Mario, tampoco, no? No, tampoco hay que insultar a la gente. ¿Para qué te vas a comer la cabeza? Efectivamente. Y después te tienes que matar con esa persona. Hay que hablar consigo mismo. Hay que hablar consigo mismo. Hay que hablar con... Sigo mismo y decir no hacerle caso. Porque tú cuentas 1000 Mississippis. Psicometría, efectivamente. Ese es el Pepe Navarro. ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo? Consigo mismo. ¿Qué consigues? decir hay que hablar con el interior, con su interior, y decir no hay que hacerle caso, pero vosotros tenéis el teléfono del interior. No, hablar, decir no hay que hacerle caso, así. ¿A quién? ¿Al interior? Pues sí. El interior es un imbécil. ¿Pero quién? ¿Pero porque, qué consigues? Porque si no le haces caso a la persona que te está pinchando, que sería el interior. El interior, no, al que te está, no es el interior, al otro. No te, no al acuerdo. Otro que te pincha. ¿Quién te pincha? ¿Al pinchador? Al que consigue mismo. No, al otro. No. Al interior. Al otro. ¿A quién? Al otro, al que se mete, al que provoca. ¿Al que provoca? Al que ha provocado todo esto. ¿Quién es el que ha provocado todo esto? El otro, el lado contrario. Eso. No hay que hacerle caso. Claro. No hay que hacerle caso a lo contrario, entonces. Venga, sí, pues claro. No, no me ha quedado venga, claro. Venga, entendido. Da igual. Sigamos, sí. Prosiguito. Seguimos. Prosinecki. Vale. Seguimos pues ya, en el otro. Vamos a por la última ya, ¿vale? Ah, pero tú no te ibas. ¿Quieres que me vaya? No. Hombre, de todas formas te voy a decir una cosa. Esta línea va muy lenta, ¿eh? Esa línea. Sí, tú bien, porque te has traído las cositas preparadas. Está bien, divertido y tal, pero lentitud. Lentitud, esto es rápido. Anda que este programa va muy rápido, siempre. ¿Cómo? No, sé que nos enrollamos. ¿Cómo? A pagar más tique, que paga más tique, Carlos, por ella. Por suplemento por llevar perro. Suplemento por llevar chusquel. ¿Cuánto es el suplemento? Venga, ¿suplemento? ¿Me tienes que pagar suplemento? No, señor, yo no puedo más. ¿Cómo que no puedo? Estoy más... Se me ha pagado lo mío, lo ha pagado. Estoy más pelado que un pollo para freír al horno. Digo, un pavo para freír al horno Nochebuena. Una noche buena. ¿Qué vas a cenar esta noche buena, por cierto, que se acerca ya? No lo sé, porque como voy invitado, no lo sé. Ah, vas invitado, ¿no lo haces en tu casa este año? No lo sé. ¿Lleva un vino o algo, unas nécoras, algo, no? Si vas de invitado... No lo sé lo que voy a hacer. Rocío, ¿le da cuerda a esta sección? O sea, venga, esta va, sección Rocío. Sí, porque estamos, vamos, me duermo. Bueno, sí, mira, ahora será que nos enrollamos nosotros. Esta es la mía. Esta es mi pregunta favorita. A ver. Bueno, es la respuesta, en verdad. Es el listo del grupo. Ah, listillo, ¿no? Sí. ¿Quién es el que llega y dice, venga, que yo soy aquí el más listo, ¿vale? Ajá. Va a llamar a la mujer, atentos para lo que le dice. A ver si os han llamado a vosotros para deciros estas cosas. Uy. Maribel. Sí. Mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. ¿Eh? ¿50 kilos de qué? ¿Vale? Bueno. No, simplemente esto, era avisarte, pues, en fin, sin más problemas, y decirte que me voy a llevar, pues, 50 kilos, 50 millones de pesos. ¿Cómo que te los vas a llevar? Pero no, que tienes que hacer una pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Que tienes algo, no, alguna es que pregunta? No, es una llamada simplemente, pues, bueno, para informarte, una llamada informativa. ¿Cómo llamada informativa? No, que, digamos... ¿Que ya ha terminado el programa? O sea, ya... No ha terminado el programa. No. O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues que lo empleo pues para avisarte de que mira, que volveré con, pues eso, con 50 kilos a casa. ¿Qué has ganado? No, todavía no. Tengo que hacerte la pregunta, pero me la sé. Bueno, lío. Has visto, ¿eh? Gasta un comodín para decirle a la mujer que se va a llevar 50 millones de pesetas a casa. ¿Pero sabía la pregunta o...? Vamos, que sí la sabía, y gastó dos comodines para eso. Lo único que quería decirle a la mujer, oye, es que esta noche, cuando te lleve el pan, te voy a llevar 50 kilos. Oye, pues muy chulo, ¿eh? Mira, yo digo que no se llama ni un duro. Por ¿que siga a quién? Que pero sí, si se lo llevó al sí, final... Sí, se la sabía. Que se lo sabe. Ah, sí, pues... Yo pensaba que... Pues enhorabuena. Pues enhorabuena. Enhorabuena. ¿Qué le vas a decir? Claro, no, o sea, nada más. Te llaman y te dicen eso y tú, ¿cómo te quedas? ¿Cómo? Como estoy ahora, así... Hombre, sí. Eso sí. Anonadado. Resto no te van a poner porque te llamen. O sea, súper anonadado. ¿Cómo? O sea, súper, como dice... ¿Súper anonadado? ¿Qué? Supera donanado, como dicen los pijos. Supera donanada, tío. O sea, super. ¿Conoces tú al anonadado? No. ¿No? Entonces, ¿por qué le nombras? Porque dice, o sea, ¿pero qué dices, o sea, tío? Sí, pero vamos a ver, tú dices que el tío es anonadado. ¿Le conoces tú al anonadado? Yo conozco no, a uno porque... que cruzó el estrecho de Gibraltar. No, anonadado no lo conozco, ¿y ese quién es? No sé, ¿cómo lo has nombrado tú? Te lo digo en serio, claro. Carlos, ¿le conoces o no le conoces? No lo conozco de nada. ¿Entonces? Yo conozco al Langui que hace un buen cocido, me han dicho. Yo no conozco, yo no cocino. Y tu tía unos huesos de santo que nos lo trajo. Hombre, eso sí. Eso sí, mira, ¿Y qué es lo que he dicho? No sé, Carlos, chico, pues que te peinas como un fraile, no. Chico. Te que río. La pincha también con bicho. Ve, yo no me enrollo, se enrolláis vosotros. A mí no me echéis la culpa. Es verdad, no, pero si es que es él. Hoy te digo una cosa, ¿quién te ha mordido arriba? Te lo he dicho más veces. ¿A dónde? Arriba, en el pelo. mi hermano, que me ha dejado unos mechones, unos trasquilones. ¿Pero por qué te muerde Enrique? ¿Por qué te muerde Enrique el pelo? No, que me cortó el pelo malamente. Porque, hombre, que te ha dejado un corto de arriba. Lo corta mejor Elena, ¿eh? Hombre, es que te da unos puntos. O sea, ¿cómo se le ocurre? Tráete a tu hermano el día que le vamos a echar la bronca. Pues, no, porque está en Barcelona y lo mismo nos está oyendo. Vamos a ver, yo creo que te lo hizo aposta. ¿O fue el día que no, que es que nos dejaron a este y él no lo sabe funcionar? ¿Y ese día no le llamaste imbécil? No, no le llamo imbécil, porque es tu hermano, ¿no? Es mi hermano, y le quiero muchísimo a mis hermanos. Eva, ¿quién ha tocado el timbre para pegarse? ¿El timbre? Eva, ¿han tocado el timbre? Yo no toco a ti, pero como no se haya apoyado a alguien. ¡Sí! ¿Quién es ese? ¡Era timbre, pipi! ¡Ah, que es que está Mario detrás de un asiento, macho! ¡Salí ahí! ¡Ha hecho pipi! ¡Como un gremlin! A ver, Mario, ¿se baja usted aquí o qué? ¡Sí! ¡Aquí no! ¿Pero usted que está imitando a Coco, el de Barrio Sésamo? ¡No, es que...! ¡Hable bien! ¡Aparecía el Coco! ¡Hable bien! ¡Se le ha cogido la voz! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Ahora! ¡Ahora! Ay, es que tenía el tenía una carraspera ahí. ¿Qué pasa? ¿Que te bajas aquí en el Mercadona? ¿La parada de Mercadona? La parada Mercadona. ¡Mercamona! Que... ¡Ahí! Que vale, que te abro en un momento, pero que... ¿nos vemos pronto? ¿Y cómo suena cuando abre la puerta de aquí, del autobús? Es que suena plim, plim. No, plim, plim, no. Bueno, cuando llamas. Bueno, venga, vale, sí. Que nos vemos. ¿Tenemos efectos especiales? Sí. Esto solo pasa aquí en Radio Tranja. Mario, que arrímeme en mí, ¿vale? Que ya sabes, esta es tu línea. ¡Ya voy a ver el escalón! Y no gastes mucho, hasta luego. ¡Hasta luego! No gastamos mucho, que la vida está muy cara. Los escalones ya no existen. ¿Cómo que no existe el LL? Ahora son de autobuses continuos. Ahí va, sí, verdad. Bueno, pero con el escalón. Hay un escalón, un pequeño escalón. No hay escalones, no. Ya es para todo el mundo. Ya. Bueno, cuidado con el salto. ¿Cómo que no hay escalón? Entonces, ¿cómo se sube al autobús? Vamos a ver. Se sube para cuando tienes que levantar el pie, pues si no te das una leche. Pues por eso entonces habrá un pequeño escalón. No, porque no ya no existe. Ya no existe. Los escalones de los autobuses. O sea, tú me habías dicho que no tenías el número de interior, no tienes el número. ¿De interior? Sí, del que están contigo mismo. Es que hay que estar alegre contigo mismo. Y si no estás contigo mismo, ¿qué hacemos? Estar con el otro. Con el otro no, que el otro es un aburrimiento. ¿Por qué? ¿Quién pero sabe? ¿Quién es el otro entonces? El que te provoca, que no os enteráis, chatos. Vale, mira. El imbécil, rellenito, el imbécil. El imbécil es el otro. Venga, vamos a poner un poquito de música. Esperando a los invitados de Fuga de Cerebros 2. Espero que no les dejemos anonadados, como dices tú, Carlos. Y Caution, suéltala, Supri. Seguimos aquí conduciendo. ¿Qué tal vais, rellenito? Pues bien, bien, bien, niño. Estos asientos, aunque son de plástico de esto, pero vamos, mi forma así del culete este gordo que yo tengo me lo recoge bien, hermano. Carlos, ¿por qué te apoyas la frente contra el cristal? Que lo vas a llenar de grasa. Porque he visto una chica, estoy viendo unas chicas tan guapas y una gente... No te escucho, si no te arrimas sí, a... Que no te... Ahí está, es que estoy un poco mal, ¿vale? Bueno, cuéntame. Es que estoy viendo... Hermano. a los actores de no sé qué, de que... ¿A quién estás viendo? Si no, a ver, Carlos, estamos esperando a los actores de Fuga de Cerebros 2, que hoy los tenemos de invitados, entonces no creo que los esté viendo todavía. No los ha podido ver. No los ha podido ver, Carlos, si todavía no les hemos recogido en sus respectivas paradas. Escucha, que estoy viendo a una... Uy, eso se está... Palma, la verdad es que no quieres acercarse a mí. Es que sabes que estoy viendo a unas... hemos pasado por el barrio Pan Bendito. Sí, lo hemos dejado atrás. Y estamos... Hemos visto... No queremos parar. Oye, es que no se oye esto bien. Sí, se te escucha. Se te escucha bien. Se te escucha bien. No te preocupes. Es que he visto a tu madre, Langui. ¿Te has visto a tu vieja? A tus padres he visto. Y a tu tía. No quiero abrirles. Seguimos de largo. A tu mujer. Tampoco quiero abrirla. Seguimos de... Se ligue un palante. Y también... Pero chato, pero ¿cómo puedes hacer eso, la leche? Porque ellos van a subir al autobús y no le voy a cobrar, ¿no? No está bien. Efectivamente, aquí estamos para ganar dinero. ¿Esa? La ¿Te bajas? Porque yo me voy, sí. ¿Por qué? ¿Te bajas ya? Porque has quedado. Porque queda con la Trini para abrir la tienda. Ah, que vas a lo de la tienda. No me digas. Bueno, qué alegría. Venga, vale, maja. Venga, anda. Venga, chao. Hasta luego. Chao. A ver. Que a Remember Michuijín y seguimos en este autobús conduciendo y esperando a los invitados de hoy, ya sabéis, los actores de Fuga de Cerebros 2 aquí en Radio Tarasca. Rellenito, dime, ¿cuál era la pregunta que he hecho a Twitter? ¿Cuál era la pregunta que se ha hecho al Twitter? La pregunta que no estaba yo cuando tú has hecho la pregunta. Todavía no había montado en el autobús. No había montado. La pregunta era: ¿qué locura ha llegado a hacer tu cerebro por amor? ¿Qué locura? Sí, qué locura. A ver. ¿Qué he hecho yo por amor? Sí. Pues yo qué sé, me he comido unas espinacas así a lo seco. ¿Sabes? Un día que sí estaba. A lo seco. A lo seco, niño. ¿Y cómo es eso de a lo seco? Joder, pues a lo seco, a palo seco, niño. Hervido y punto, ya está. Y fuera que se va a regalar. Claro, ¿no? Pero fue una vez, niño, me invitó una chica, ¿sabes? A comer. Sí, vegetariana. Y digo, venga, yo tiro para adelante para lo que haga falta. Me he comido unas espinacas. Ah, qué bien. Luego el del postre y otra cosa. Mira, cómo suena la puerta del autobús, que parece la puerta de un local, de nuestro local. ¿Cómo puede sonar así la puerta del autobús, hermano? ¿Qué has hecho? ¿Has instalado algo? Mira, sí, creo que es uno de los actores de Fuga. Oye, de Cerebros. Que yo no tengo. Espera. Que ir a abrir, ¿no? Que esto, le das al botón y ya le doy al botón de aquí, de al lado del volante. Para eso. Mira, cómo hablo. Hombre, ¿qué tal? Canco. Hola, Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos, hijo mío? Pues muy bien, aquí conduciendo este hermoso autobús. ¿Billete? Hay que pagar. Sí, tiene cambio de 20. Uy, cambio de 20, no. Padre, pues no sé cómo hacer. Pues entonces nada, hasta luego. Venga, hasta luego, primo. Espérese usted al último autobús. Espérate, a ver si... Gorka, que viene aquí detrás. Ah, sí, que vienes a la carrera, Gorka. Esta es la línea de Vallecas, ¿no? Esta te deja donde tú quieres. Donde tú quieras. Estupendo. Pues paga dos billetes, venga. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo como me bajo en la siguiente, me falta pagar, ¿no? Sí, aquí hay que pagar. Es que hay que pagar, es que en el trayecto. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me siento un momentito y luego hablamos de esto del euro y medio del billete y ya está. ¿Del euro y medio del billete? Bueno, venga, sí, pero. Venga, va. No, tío. Tengo aquí. Tírate el rollo. Si hay monedas, ahí tenemos. Canco, tío. Venga, cómprate esto, venga, anda. Venga, vale, dos. Vamos. Con la cara de yonki que tienes, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué tal, chicos? Muy bien, ¿no? ¿Y el resto de compañeros en las siguientes paradas, supongo? Sí, pues creo que sí. Supongo. Bueno, ¿y qué tal? Ahora estáis con promo al máximo, ¿no? Máximo Duty. Al máximo Duty, estamos. ¿Lleváis ahí máximo Duty vosotros? No, por supuesto, siempre. Acércate al micrófono, sí, que siempre, estás enjamado. Siempre. Siempre, ¿no? Sí, calzoncillo con máximo Duty, por supuesto. Estilazo para hacer un poco de propaganda de la gamberrada esta extrema que hemos hecho. Por cierto, hay un actor que se parece mucho a ti también en la peli. Sí, ¿quién es? Sí, pero sí, no me gusta, no quisiera poner la mano en el fuego. El Mangui. Ah, el Mangui. Hay una cosa que te había traído yo, este autobús. Me gustaría saber dónde saca un autobús, el cabrón, ¿sabes? Pues pero bueno. Mira, este autobús. Y conduciéndolo. Eso es lo que más me preocupa. Y bueno, en verdad yo te había traído, pero claro, no sabía que es verdad, que es que tú interpretas un personaje, no vienes en silla de ruedas. Porque tenía yo preparada la rampita y en este autobús sí funcionan las rampas continuamente. Bueno, son como los autobuses de la MT de Madrid. Pero puedo subir haciendo la croqueta si quieres. Sí, pues te pongo la rampa. Venga, pues me da. Te pongo la rampa. Venga, bájate otra vez. Venga. Joder, qué movida, Venga, a ver, que te diga el canto. Mira, ¿has visto cómo funciona esta rampa? Claro que funciona. Mira cómo funciona. Normal. Qué nivelón. Venga, sube, croqueta. Qué nivelón. Venga, mostrenco, fiera. Ya está, venga, listos. Oye, Gorka, ahora que hablamos de lo de la silla y demás, que... Dígamelo. Bueno, ya en la 1 ya ibas con silla y estaría ya un poco lucho en el tema. Pero ¿cómo ha sido la preparación? Porque yo cuando te veía ahí con la silla, entre escena a escena, los caballitos que te hacías, los trompitos, esas cosas. Y demás cosillas. Qué dominio, ¿no? Hombre, pues esta fue un poco como, yo qué sé, como ir en bici, pues volver a pillarle, volver a tirar horas y horas y horas. Y... Eso es mentira. Tan día desgraciado. Y volver a recordar un poquito, ¿no? Pero sobre todo, pues en la 1, pues estuve en un centro de minusválidos con un compañero, con Carlos, y ahí metiéndole horas y tirándome para atrás y tirándome la silla y subiéndome para aquí y subiéndome para allá. Hasta que un día estaba ahí ensayando y uno al verme levantarme dijo, coño, milagrito. Y dije, bueno, esto quiere decir que estamos haciendo bien los deberes. Así que bueno, metiéndole caña y nada, de piernas. ¿Y tú, Canco, cómo has hecho para que te salga esa vena gitana con lo formal que eres tú? Y lo... Fíjate. ¿Eh? Pues fíjate. Muy bien, yo, la verdad que mi trabajo en verdad no me sirvió. Acércate al micrófono, por favor, que estás con la cámara. Joder, se me da fatal esto de la radio, tío. Joder. Sí. Que, pues en verdad, el trabajo que yo hice no sirvió de mucho, porque... Me fui con muchos gitanos de ahí, de Tirso de Molina, y me presentaron, me hice amigo de muchos, pero luego el personaje se fue más por el camino de los morancos que por el camino de un gitano de verdad. Sí, además tienes poco de gitano tú, ¿verdad? Bueno, algo tengo. Entonces, está muy bien, pero bueno, no es un gitano realista, que era el que yo tenía pensado hacer. Y es un gitano muy, muy caracterizado. ¿Cómo se dice? Caracterizado. Caracterizado. ¿Cómo es? Caricaturizado y muy divertido, y bueno, pues eso es una mezcla de algo de verdad y algo de mentira. Qué bien, ¿no? Oye, una cosa, ¿te has dejado el peine? ¿No te has traído el peine? ¿Ya te has traído el peine hoy? No me lo he traído, lo he dejado a la casa de tu madre. ¡Madre mía, niño hermano! Claro, pensé que se veía venir, Juanma. Venga, seguimos conduciendo. Voy a poner la calefacción en alguno de los asientos a tope. Y seguimos conduciendo. Mira, llegamos a otra parada. Llegamos a otra frena, parada. Mira qué morena, qué rubia. Ya, tranquila. Están como son las mujeres, que insistentes con la puerta. Espera, que abro la puertecita. Oh, hombre, pero si tenemos aquí a Paula y a Patricia. Hola, buenas tardes. Queremos hacer una pregunta, pero no sabemos si es este autobús el que lleva un sex shop, que nos han dicho que está por aquí. El de la Rocío. ¿El de la Rocío? Sí. Ah, el de la Trini. Ah, claro, es que la Trini ha abierto, es una vecina del barrio, colaboradora también. Efectivamente. Que está como las mierdas benditas y pero por eso nos gusta tanto. Y realmente ha abierto un... Se ha hecho emprendedora y ha abierto un sex shop. Un sex shop, bueno, efectivamente. Vende juguetitos y esas cosas. Y la Rocío es otra colaboradora que también es una cansina. Y se ha ido a ayudarla, pero no, muy bien. ¿Qué queréis? ¿Un juguetito? Sí, por eso nos subimos eso al es autobús verdad. Para que nos lleves al sex shop. Verdad. Pues nada, aquí hay 1, 2, 3, 4 juguetes. No, pero... No, pero eso por decir algo, es por romper el hielo, ¿sabes? Bueno, es para que paguen, sobre todo para que paguen el billete. O sea, montado el niño con toda la tontería, lo pagan. Por romper el hielo. Bueno, chicas, ¿qué tal la película? Muy bien, ¿eh? Os hemos visto... Dinero. ¡Hecho, eso! Ah, mira cómo... ¿Cuánto cuesta? Claro, hay que pagar. Se me había... Me he ninublado y no les he pedido el dinero. Pero es más barato. Esta línea es más barata. Rangui, que yo les pago el dinero a las chicas. A tu caballero. ¡Ole, ole, ole! ¡Sí, señor! ¡Qué fiera! Ya no puedes pagar el nuestro también, anda. Déjele a la señorita Patricia Montero. A ver. Que me se oye. ¿Se te recibe? Patricia Montero, tú estuviste en la serie Yoshibea. Efectivamente. Hiciste de hija de María José Goyanes, hiciste de Chegaray. Sí. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Que cuánto duró la serie? ¡Vamos! ¡Qué buena pregunta! Sí, señor. Pues... Esto se lo ocurre aquí, la serie es una de las que ha hecho historia. Ha estado como cuatro años en emisión. Y yo estuve como 2 años. Y es que la que hizo de madre tuya es guapísima, María José Goyenes. Te gusta. Le mando un gran saludo. Pues le mandamos tú uno y yo otro. Que es una bellísima persona. Y su hijo, que es un gran actor. Un gran actor. Oye, también quiere hablar con no sé qué Prendes o cómo se llama. No sé qué Prendes. Llámame Prendes Fuego. Prendes Fuego. Okay, no me sale. Bueno, ¿tú estuviste de reportera en Sé lo que hiciste con Patricia Conde. Eso, sé lo que hice yo con Patricia Conde. Y con no sé qué Martín. No sé qué, ¿cómo que no sé? Sí, con Ángel Martín. ¿Qué tal eran? ¿Cuánto duró ese programa? ¿Cuánto duro? Pues demasiado. Se pregunta, de verdad, no, estaba, estuviste con Wyoming, me parece. Es un no lo conozco, pero no estuve con él. Está muy mal informado, Carlos, no, no, no. Fueron 5 años de programa. Y también quería decirle a Gorka una cosa. Tú estuviste en una serie de 4 que se llama Golosinas. Duró un puto carajo, cabrón. Y Alba, ya hoy tengo aquí una pregunta para el señor Baraja. Canco. Tú estás en la serie Aida. Ajá. Eso no se acaba ni a tiros, vamos. Ni a tiros. ¿Qué tal son los protagonistas? Bien, que si va a volver Aida o no, la que hace de Aida, sí. La Carmen Machi. Sí, vuelve Aida ya misma, además. ¿Y qué tal con la señora Eugenia? Muy bien. ¿O te riñe mucho? Me riñe, pero muy bien. ¿Qué tal? Y yo, Luisma dice, yo no soy tonto, Barajas. Eso dice eso. Vamos a remontar. Bueno, que Langui, que yo me bajo a la próxima parada. Sí. Y usted, pero chato la leche, pero qué chicas más guapas. Ya te aviso. La Paula y la Patricia. Que te bajas en la próxima, a que no te abro. A que ahora no te abro. A que no te abro. Ha dicho que no va a abrir las puertas. Bueno, vamos a remontar un poco a Fuga de Cerebros 2. Eso. Chicas. Que yo me bajo a la próxima parada. Que se baja la próxima. Fuga de Cerebro. Fuga de Cerebro, ¿no? Sí. Que, ¿qué tal el rodaje? Fue muy duro el rodaje. Fue muy duro la semana en Santander. Siéntate aquí, Pablo, siéntate aquí. Sé que estuvisteis en Santander, ¿no? Carlos, no te pongas nervioso, ¿no? Si no te lleve, no llevas micrófono. No te lleves el asiento puesto. Si el micrófono no es de solapa, Carlos. Bueno, vamos a por ello. Que fue muy duro el rodaje, la semanita en Santander. Pues no. Hicimos surf, ¿a que sí, Gorka? ¿Hicisteis surf? A mansalva. Sí, yo me cagué un poco. ¿Pero y cómo es eso de que hicisteis? ¿Pero para la película o en vuestro rato libre? En los ratos libres. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué solo miras a Gorka? Hubo algo de química y yo no me enteré. No, porque él era el que más fuerza tenía. Claro, no, porque yo intento combinar siempre lo que es trabajo y ocio. Es más, a veces combino más el ocio que el trabajo. Pero claro, dije, en Cantabria, playa, ahí que hay, olas. ¿Y no, que pues fuisteis todos allí a montar a surf? Hubo un día que Paula nos deleitó con su estilazo surfero. Nunca te lo he dicho, pero fue así. Nunca te lo he dicho. Y aquí el Canco también, bueno, el señorcito este de la marinera, vamos. ¿Y el Mangui? Carlos, ¿dónde te levantas? Que se va para el fondo del autobús chico. No te vayas para el fondo del autobús, siéntate. Vente aquí, hombre, por favor. Siéntate en tu asiento. Que te sientes y hables en el micrófono. ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Que me voy. ¿Que te vas? ¿Por qué te vas? Porque está Martina que le tuvo que dar unas pastillas. Vale. Pero espérate, chico, que llega la parada, espérate. No puedo abrirte aquí a mitad de la que luego me echan a mí la bronca. El autobús no puede abrir en cualquier lado. Espérate, chico. Quería saludar a un conductor. Acércate al micrófono. Quería saludar a un conductor que se llama... ¿Cómo se llama? Ay. Acércate al micrófono. ¡Antonio! Te lo vuelvo a decir. Dile a tu hermano que no te muerda en la cocorota de arriba, que te quedas como el fraile. Que querías... ¿cómo se llama este? Mira, pues queda saludado este. A todos los conductores de la AMT. Como siempre, bien. Vale. Espérate que te abro. ¡Viva! Te abro ya. ¡Alegría, viva! Venga, despídete de ellos. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós a todos y que tengáis buena suerte con la película y buena acogida. Adiós. Gracias. Hasta luego. Cuidado con el charco. A ver, que cierro la puerta y venga y arrancamos otra vez. Bueno, chicos, entonces viene, os ayudó el surf. De hecho, ¿no vino uno también a la playa con una silla que se sentó por ahí? El mangui. El mangui, ¿no? Yo también fui. ¿Sí, no? Sí, ¿no? ¿Y yo qué tal lo hice con la tabla? Oye, pues muy bien, ¿eh? Yo lo hice bien con la tabla. Muy bien, controlando la marea. Sentí por si venía la ola. Y por eso yo abandoné antes la tarea. Ah, es verdad. ¿Sabes? Oye, un momento. Es verdad, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que os quedasteis, Paula y tú, durante toda la tarde, como el atardecer, viendo las olas, como nosotros a lo lejos surfeábamos? ¡Uy! Sí. ¿Y qué tal? Porque nunca había contado. Mira, nada llegamos a otra parada de autobús que se va a seguir. Mira, otra vez. Aquí, espera, que aparte. Ya, que no hace falta que llames a la puerta. Si el autobús no se le llama a la puerta. No, solo pero es el soniquete. Con levantar la mano ya lo sabe el conductor. Se abre. ¡Oh! ¡Eh, macho, chavales! Pablo, mi idea. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? El terror de las nenas. Lo primero de todo, perdona, ticket. Joder, ¿me vas a cobrar? Un euro. Aquí, no aquí es estándar. Sí. Por supuesto. ¿En serio? Aquí es estándar, tío. Hemos pagado todos. Gorka, déjame 50 céntimos. No. Si estuviera el Carlos, te lo pagaba. El que no, se el, Carlos solo paga, el Carlos solo paga a las chicas. Hombre, es verdad. Ahí está, niño. Ahí va, ¿eh? Venga, mira, va. Euro y medio. Vale, de Uti. Ahí es lo del hermoniño. Venga, vamos vale, a poner gracias. Fundas toma nuevas tique, a las asientos. Vamos a flipar. Ay. ¿Qué tal, Pablito? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos. Genial, ¿no? Genial, sí. ¿Por qué has cogido esta en esta parada y no has cogido en otra? No sé, porque estaba especial aquí por el barrio y he dicho, me voy a dar un rulito por Madrid, a ver qué se cuece por la ciudad. Y mira, bueno, chicos, qué coincidencia. Felicidades por la peli, lo primero, Pablito. Igualmente. Y sobre todo una pregunta que les estoy diciendo a todos los actores. ¿Cómo se prepararon el personaje? Te tuviste que borrar el cerito. Sí, sí. Te tuvieron que borrar el cerito para... Mira, yo en principio lo que hice fue quedar con un colega, con el Langui, ¿no? Y como él tenía que hacer también una secuencia con una camisetita de rejillas que estaba ahí todo cachondo, pues sí, preparamos el papel juntos. Sí, sí, fue, sí, sí. Fue una experiencia, fue guay. Fue guay la experiencia, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Te has puesto colorado, Juanma? Como lo de Paula. ¿Por qué te pones colorado? ¿Eh? ¿Te queda bien la camiseta de rejillas? Sí, ya. Vete al cine, gordo, y lo ves. ¿Se te sale el pezón entre...? Bueno, chicos, ¿hubo alguna escena en la que dijerais, no puedo, o sea, no... No puedo más. No puedo más. ¿No puedo en qué sentido? ¿El no poder de no poder o...? No sé, macho. No, hombre, a mí hubo una que montaron el ojete de vaselina. ¡Uy! No, mira, ahí... ¡Peligro, peligro! No se llama ojete, se llama perdón, donete. Perdón, donete. Bueno, donete. Son cosas que no sabíamos y que queremos y bueno, que... La... Pues, ¿qué quieres que te diga? Siempre es y un por... tanto extraño. Vale, ¿y por qué te llenaron el ojete de vaselina? Para poner una mascarilla médica... Para ponerme una mascarilla médica en el donete y posteriormente ponérsela en la parte facial al pijo de la peli. Uy. Bueno, primero te tiras un pedo. Sí, bueno, o sea, pedo, vaselina, zona anal. Sí, es muy agradable de ver. Chicos, ¿rodar pelis de invierno en verano o de verano en invierno? Cualquiera. Seguro, aguantáis bueno, vale, bien el calor, aguantáis mejor el frío. Cualquiera porque es burrito. Hombre, cualquiera, pero... de una película. Pero preferible... Yo... De invierno en verano, ¿verdad? O sea, rodar en invierno, sí, dices. Sí, si no. Sin duda. Hacer de verano en invierno... Sí. ¡Hala, vamos a bañarnos al mar! ¡Ah, qué bonito, claro, enero! No, no, preferible ponerte aunque sudes, ¿no? Que pasar frío. Sí, es mejor en verano rodar. Muy bien, mira, llegamos a otra parada. ¡Otra! ¡Otra! No, sigue, no frenes. Mira, no frenes, mira. ¡No! ¡Go! Se parece a Mario Casas, Sí, perdón. Espera, que Mario Casas, que voy a abrir la puerta. ¿Qué pasa, Mario? Abre la puerta. No, era Adri imitándole a Mario. A variar. Adri, lo primero, Adrián Lastra. ¿Qué tal? Un euro, si te quieres sentar. Medio. No, euro. Euro. Aquí no sube el es autobús. ¡Se la buchará, Juanma! ¿Ah, sí? No me había dado cuenta. Toma, te devuelvo los 50 céntimos. Que se quede de pie hasta que lo encuentre, pero tira para adelante que no avanzamos. Venga, sí, yo tiro para adelante, pero que no te hagas el listo, Calisto. Vale. Pero si solo te puedo pagar un billete de 500, sabes que veo yo en la moraleja y aquí la moraleja solo se... Bueno, van a caer hostias aquí hoy. Aquí no veas. Perdón, es que todo... Canco, respeto a alguien de aquí, de este autobús. Canco, sí, llama a Tirillas, que prota, que se ponen los títos, ¿no? Después de una peli y esas cosas. Ten cuidado por estos barrios, no lo digas mucho lo de los 500 euros. No, que no tengo dinero, hijo de Dios. Y me acuerdo de subir a robar una gitana. No me decís. Adri, gran papel, felicidades. Gracias. ¿De quién te sueles fugar tú normalmente? Muy bien. ¿De quién me suelo fugar? Sí, ¿de quién te sueles fugar normalmente? En realidad no me fugo de nadie. Sí, hoy, últimamente. Joder, ¿cómo se está liando? Se está liando. Tú sabrás. De las mujeres malas. ¿De las mujeres malas? Sí. Hay mujeres malas. En esta película hay dos mujeres. Las cuales pero tienes... ninguna son malas. Ya, entonces no te tuviste que fugar de ninguna. Qué pelotero es. Es verdad. Aquí no hay ninguna mujer mala, ¿eh? ¿Pero de las mujeres malas o de las mujeres que están mal? A ver, comparemos, ¿Quién es el que más disfruta? ¿Quién es el que más disfruto del papel? El que más gozo de la película fui yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el personaje que yo tenía, pues... Sí, porque tú te tenías que comer el morro con las chicas y Pablo se tenía que comer el morro. Directamente. Pero tiene mucho más mérito lo de Pablo, ¿eh? Te lo digo. Nos ha jodido Mayo. Sí, mucho más mérito. No te creas, a mí tampoco me gustaba ni Patri ni Paula, físicamente no sé. Bueno, pero normal, no. Pero hijo mío. ¿Dónde besarnos? Te voy a dar, Ay, Dios mío. ¡Hola! Ahora, ¿qué dices, He-Man? Por los payos de Greyskull, ¿qué nos tienes que decir? No, pues vámonos para un baño ya. Bueno, chicos, una cosa. ¿Actuáis mejor con un par de cervezas en el cuerpo? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Lo digo porque como aquí subís al autobús bebiendo con la lata en la mano, lo digo por eso. Yo no. Durante el rodaje no hubo... ¿Cómo? ¿No hubo un par de cervezas? No, pero no, yo no bebo, no ruedo durante bebiendo el, porque cuando bebo me trabo mucho. Pues si yo me trabo de por sí, yo borracho... Yo no, por eso te trabaste en la cena en la cual tienes con Vicente, ¿no? Es conflictivo. Que nos fuimos sin pagar, ¿no? ¿El qué es eso? Cuenta eso, ¿eso que sin pagar? ¿Qué es eso? Ya habrá cuando lo escuche. ¿Te vais a comer? No te puedes tirar 20 minutos esperando a que el camarero te saque la cuenta y encima te pongas en la puerta y digas, ¿me la sacas? ¿Cómo? La cuenta, ¿no? Y estén en set esperándote a rodar, ¿verdad? Eso no se puede. Eso no se puede. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que hay que esperar? ¿A pagar? Sí. Pues lo que se da la vuelta para ir a... ¿Cuánto duró la comida? A la caja. Joder. ¿Cuánto duró la comida? Sí. ¿De churrasco? ¿La pregunta de hoy? Sí, ¿cuánto duro? ¿Qué comida? Joder, ¿por qué comida, macho? La comida de comillas. ¿La de comillas? ¿La comida esa cuánto duró? Pues duró... Una cerveza larga. Fue una cerveza... Dos, tres. Cuatro. Vamos, que os agarraste. Que os agarraste, es un tortón que flipas, ¿no? El que no bebe, El que no bebe rodando. Pero lo que pasa es que en esas escenas no tenía que hablar casi nada. Solo tenías que gesticular, ¿verdad? Justamente. Chicos, ¿qué música...? ¡Mira, Alberto Amarilla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Por cierto, Alberto Amarilla es negro. Alberto Amarilla es negro. Vamos a decir, ahora que estamos casi todos, Alberto Amarilla es el que más de el más divo, ¿verdad? Del grupo. Es el más asqueroso de todos. El más asqueroso. ¿Más de todos. Asqueroso? Sí. Es más. Diferencia, ¿no? Sí. Desde que nació se le subió la cabeza. Probamos a llamar a Alberto Amarilla. Claro, vas a llamarle. Vamos a llamarlo. Está viendo, o sea, está viendo el gato con botas antes de estar aquí con todos. Sí, sí. En el autobús, Exactamente. Muy fuerte, muy fuerte. Viendo una película americana, superproducción. Claro. Yo no me lo puedo creer. Ya. En vez de apoyando el cine español, que estamos en crisis. Es que yo... Está con banderas. Con banderas que como no lo soporto, no lo soporto. Pero banderas también dobla en inglés, ¿no? La película del gato con botas la dobla en inglés y en español, ¿verdad? Sí. Supongo, no lo sé. Es una pregunta mía. Digamos que sí. Digamos que sí, ¿no? Sí, estoy buscando a Alberto Amarilla, pero no... ¿No lo tienes? No. Mira, si es que niño... Sí, Amarilla, es que le tengo primero por el apellido. Pero está en el cine, a ver si va a estar en el cine. Bueno, no me da igual, que lo coja, que están aquí sus compañeros de... Están aquí sus compañeros de trabajo, colega, de película. Bueno, vas a guardar silencio, ¿le vas a gastar una bromilla o qué? ¿Una chapada? En directo. Alberto. Sí. Soy el Langui. Ah, pero habla, vale, pero habla un poquito más alto, solo un poquito. Venga, sal. Venga, le hemos pillado viendo la película de Gato con Botas en el cine. Sí, monstruo. No nos puede dejar. Una persona coge el teléfono en el cine. Sí, no nos puedes dejar tirado, porque yo le dije, tronco, no nos puedes. Claro que te escuchamos, estamos aquí todos tus compañeros. ¡Hola! ¡Albertito! ¡Y Cerielo! Que te hemos sacado del cine, claro que te hemos sacado del cine. Y nosotros estamos aquí trabajando, colega. ¿Cómo actúa el gato? Ya, pero yo ya os he dicho que yo no pienso trabajar. Si ya sabemos que tú vas de divo, colega. ¿Que cómo va el gato? Pues con botas. ¿Se las ha quitado en algún momento de la película? ¿Cómo? Que si se las ha quitado en algún momento de la película. Se las han caído ahora, se las acaban de caer, pero creo que se las ha puesto otra vez. Dice que cuente lo del buzo. Dice Kanko, y lo dice él, que cuentes lo del buzón. ¿Qué dice? Que dice Kanko que cuentes lo del buzón. ¿Qué? Que cuentes lo del buzón. Mira, yo solamente quiero decir una cosa, espero que se señale, porque es algo que quiero quedar muy claro. Pero ha sido él el que me ha dicho que te lo diga, No, yo no digo nada, yo solamente digo que en esta película he descubierto algo muy importante, que en contra de lo que se dice, debo decir que el grupo de personas que ha trabajado en esta película, en los cuales están allí, que están todos, que son muchísimo mejores actores que personas. Y es maravilloso, ahí me han destrozado el corazón, pero ha sido un honor trabajar con ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo decir. Y si ellos están contentos, pues está bien. O sea, mi padre siempre me decía, tú siempre, siempre mejor persona, Alberto. Siempre, pero me he dado cuenta que siendo mejor persona y mejor actor, mucho mejor. Así que... Muy bien, muy bien, muy bien, Alberto, nos has dejado a todos. Mira. ¡Cabrón! Has escuchado, ¿no? Y la que ha dicho eso es todavía mejor actriz y mejor persona. Muchas gracias, ¿eh? Es así. Oye, excelente trabajo el tuyo en la película. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Te gustó...? ¿Cómo ha trabajado el personaje? Es que, ¿cómo? No sé qué tienes en la boca, que no te entiendo. ¡Un calcetín! Un calcetín. Ah, vale. Que... porque te estoy hablando al lado. Porque, que... ¿Cómo preparaste el personaje? ¿Cómo preparé el personaje? Pues... Se pierde la pena entera. Yo me fui a ver El Gato con Botas, ¿sabes? Y entonces me tuve que seguir el cine y así salió. Ah, yo creía que te ibas a ascender. ¿Cómo? Que yo creía que te ibas a ascender. No, pues que cuando abrió el personaje, pues nada, pues estando pues con... Bueno, Alberto, te dejamos ver. Un beso, Alberto. Te dejamos ver la película. Te queremos, venga, Diego, te vas por culo. Te queremos. Oye, es decir que además esto, en lo que acabo de decir, sobre todo con Gorka Lasaosa, es un claro ejemplo de eso. Es una, de verdad, es una persona tan mezquina y tan horrorosa que me ha llevado una grata sorpresa, porque es muy buen actor, pero muy malo. Te quiero, Alberto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el autobús, adiós. Pero que no importa. Oye, Alberto, espérate un segundo, tío, que estoy teniendo problemas técnicos. Un segundo, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí. Pues, espérate un segundo, ¿eh? Un segundo. ¿Y tú estás ahí? Que sí, pero espérate que vamos a arreglar una cosa aquí de los problemas técnicos, porfa, ¿eh? No, te lo digo en serio. Quédate ahí. Bueno, que seguimos con el programa. ¿Estás ahí? ¿Yo estoy ahí? Oye, ¿qué tal fue con Rose? Bueno, con Rose, pues tú sabes que yo me enamoré de ella. Rose es mi pareja en la película, una mujer de 80 años, y la verdad que, bueno, pues es mi pareja actual. ¿Y qué te pasó con un gorrión? ¿Con un gorrión? Sí, el Warner. Con un gorrión, el Warner, que... Pero no fue un gorrión, fue el King Cajú que me cagó. No, me ha contado un pajarito que tu primer contacto que tuviste con... El primer día que tuviste, creo, el segundo con esta mujer, que durante la comida se le fue el santo... ¡Hostia! El santo en gorrión. No sé lo que fue esto, tío, no me acuerdo, tío. Es una larga historia. Es una larga historia y... Joder, que quiero hablar yo, deja acuerdo ya a Alberto, tío, hombre. Alberto. Oye, perdona, Alanki, una pregunta. ¿Es cierto que tú eres el autor de la última canción de Fuga de Cerebros? No, lo he dicho esta mañana la Complutense, sí, ¿no? Ah, yo pensaba que sí, que era tuya por la letra. No. Sí. Tío. Zas, en toda la boca. Pues no, siento... Además, eres una generosidad brutal, tío, porque... Es tuya la letra y la música, tío, y nos dejas que la cantemos todos nosotros, tío. Para que veas, ¿eh? Gracias, Lani. Para que veas, pero el que ha cobrado ha sido yo por la canción. No, ya, yo sé que has cobrado, sí. Sí, no esperaba menos de ti. Por cierto, Rose, tío, siempre me dice que eres un demonio. ¿Sí? ¿Te lo dice de verdad? Sí, me dice eso, me dice, no te juntes con el Lani, que es un demonio. Y digo, sí, pero como un actor. Ay, pregúntale una cosa. Te quiero preguntar una cosa, pero no tenemos todo el programa para ti, que encima estás, vale, en el cine. No, por pregúntale, favor, es que yo tengo que ver la película. Pregúntale si ahora que está con lo del Banderas, si con el camino de los ingleses se llevó el Goya o no se lo llevó. ¿Cómo? Pregúntaselo tú. Háblalo ahí. Oye, Alberto, ¿me oyes? Sí. Con el camino de los ingleses, ahora que estás con lo del Banderas ahí, ¿te llevaste el Goya al final o no? Me llevé el premio Goya. Me la dieron, sí. Ah, vale. No, porque el Langis sí se lo llevó. El Agui sí se lo llevó, sí. Pero vamos, que si quieres yo te los alquilo si los quieres para casa. te los alquilo por hora. Te cobro lo mismo que me cobraron, que me pagaron a mí por la canción de Fuga de Cerebros. No, yo voy a presionar, tío, para que tenemos que dejar a Pablo, tenemos que dejar a Alberto. ¿Eh? Que no te hubiera salido mejor haberte venido aquí y no haber estado allí en el cine. ¿De la película? ¿Eh? Pues no, porque mejorando lo presente, aquí hay muchas mejores personas de las que hay allí. Jesús. Alberto. Dime. que te muerda un chusquel en el tobillo. Gracias, tío. Gracias, de verdad. Oye, un momento. Espera, para antes de despedirnos, que quédate ahí en antena, que te van a pasar para darte el regalo, ¿vale? ¿Qué regalo, tío? No me líes más, que yo quiero ver la película. Que no, pero espérate, macho, que si no, no podemos acabar bien el programa. Como estamos grabando, tío, espérate un segundo y ya hacemos la técnica, ¿vale? Hostia, tío, está aquí Boris, tío. ¿Quién? Le digo que se ponga Boris, tío. Venga, dile que soy yo, dile que soy el Langui. Dile que soy el Langui, dile que se ponga. Espera, espera un segundo. Dile Boris. Que soy el Langui, que estoy en directo. Un segundo. Boris. Es el Langui, espera, que se ponga. El Langui. Dile que estoy en directo. No, buenas noches, Langui. Pero si eres tú, Risión. Anda. Alberto. Qué muy fuerte, Langui. Buenas noches, Langui. Buenas noches a todas esas personas tan horrorosas que vienen al lado, por favor. Gracias. Hasta siempre. Alberto, estás como la mierda, bendita. Cuídate el tobillo. Chao. Adiós. Bueno, seguimos aquí, ¿no? Hombre, aquí estamos. Seguimos en Radio Trajá. Pues, seguimos con el autobús porque había parado así en la cuneta un poquito y demás. Sí, sí, sí, vamos claro. A poner un segundito de música, solamente para menear el cuello 3 segundos. Perfecto. Y vamos ahora con un test de Reyito McEnhan con los actores de Fugo de Cerebros 2. Oye, ¿qué música ponemos? ¿Queréis algo en especial? Rap. ¿Rap? ¿Rap? Sí. Para variar, ¿no? Yo os he traído un CD. ¿Tú? Cortesía de mi casa. Ah, Pablo ha traído. Sí, sí. Venga, pues vamos con un, es con un tema de. Siendo un verbatim. De Pablo. Ese queremos. Esperemos. Venga, pues vamos con un temita de Pablo Pineda. Pineda, te voy a dar una galleta. Penedo, perdona. Cojones. Y. Con perdón. Vamos con ello, venga, suelta la Supri. Hermanos, en el cielo y el infierno, Animal MC, yo, bro. Hoy te canto a ti, hermano, te echo de menos. Un precio demasiado alto por cumplir un sueño. Me gustaría tenerte cerca y enseñarte lo que sé. Me he perdido parte de tu vida, no te vi crecer. Yo recuerdo cuando eras un tapón de medio palmo. La vida es coger caminos equivocados. Los amigos cambian como cambia la suerte. Pero yo seré tu hermano en la vida y en la muerte. Porque todo en esta vida no se puede tener. Lucha por tus sueños, es lo que te hará crecer. Y llámame egoísta, pero eso ya lo sé. Confía en ti y haz que suceda, no pierdas la fe. Nos une sangre de la misma sangre que nos dio la vida. El día de mañana tú serás mi única familia. Huye de la envidia, el rencor y de lo malo. Cuando no esté a tu lado, mi alma será tu guía. Soledad como cadena, nostalgia mi pena. Yo pago mi condena huyendo a la luna llena. Como un lobo herido por perder a su lobez. Mis hermanos, el cielo y el infierno. Echo de menos esas risas, cambiarnos la ropa. Oír a la vieja decir que la volvemos loca. Aguantarme los pedos mientras echo la pota. Descubrir que te has pirado de fiesta y me has picado la gorra. Y gracias por ser parte de mi vida y de mi historia, hermanos. En las penas y en las glorias, nada me agobia. Si sé que estás bien, el accidente que tuviste me hizo entender que la vida pasa rápida, trágica o mágica. Ricos y pobres acabamos bajo lápidas. No todo es éxito en la vida. Para mí triunfar es ver feliz a mi familia. Animal MC 2009 San Diego Music. A solas con la luna. Ahí tenemos a Pablo Penedo, pero esta vez como en sí, con este disco A solas con la luna. Y en el tema Hermanos. Guay, ¿eh? Vaya piques que nos echábamos ahí, ¿os acordáis de los piques que nos echábamos? Cierto. Durante, entre secuencia y secuencia. Sí, que te reventó el Pablo. ¿Sí? ¡Ah! ¡No me digas eso! Pues sí. Te dejó ahí por los suelos, ¿no? Puede ser, no, puede no, ser. No. Fue divertido. Fue divertido. Langui se rimó contra todo el pueblo, de comillas. Que empezaron a venir chavales del pueblo que yo no sé de dónde salían. Se empezaban a reproducir por ahí, tío. Sí, tío, ¿no? Contra ti, venga, va, tal. Se rimó contra 20. A las 3 de la noche, sí, me acuerdo, sí, yo. Sí, encima sí. Con frío, lloviendo. Y teníamos ahí a Huckleberry. Hostia, Huckleberry. Huckleberry, ¿te acuerdas que le llamaba y decía Huckleberry? Tengo que ir a otro garito, tengo que ir a otro sitio. Decía, no te preocupes. Lo vamos a contarlo bien. Sí. Huckleberry era un chaval, de comillas, que se curró que fuésemos a un sitio y a otro continuamente con su coche mientras él curraba en un bar. Mientras él curraba. Yo era un desgraciado, y le llamaba continuamente el relleno, tú sabes cómo se llama. No, si tú te aprovechas, macho, es que me gusta falta poco de movilidad, la movilidad para otros, ¿no, hermano? Claro. Mandamos un saludito a Huckleberry y a la peña de comillas, que se lo curró muy bien, estuvimos muy a gusto durante esa semana. Lo bien que nos lo pasamos. Tenemos aquí público también, ha venido el público del colegio del Instituto de Valencia, que nos han traído empanadas, hemos gozado. Tenemos también a público de Humanes, tenemos a público de Vicálvaro y tenemos también a César y a Sergio, que ya son habituales desde que abrimos la veda de público en Radio Tarajá, que nos han traído también panteritas rosas. Madre mía, las panteras rosas, ahí, muchísimas rica, gracias. Rica. Y hemos lanzado una pregunta en Twitter, chicos, arroba Radio Tarajá, que era: ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha hecho vuestro cerebro por amor? Y ahí va. Y nada. Tenemos aquí a Blanca Siman, que dice: mira, irme a vivir casi 500 kilómetros de casa solo para amor. Jolín, oh, qué bonito, sí. Estefano dice: escaparme de casa a la suya con 11 años y de noche. ¡Uy! Con 11 años ya está, ¿eh? Empezaste tempranito, hermano. ¡Joder! Empezó tempranito, sí, sí, sí, sí. Carle Moreno dice: estar con una tía día y noche hasta convertirme en su amiga. ¿Cómo? No lo he entendido la pregunta, esa o la respuesta. Me dice: estar con una tía día y noche hasta convertirme en su amiga. No sé, eso pero es lo que mira, dice. Una, ¿es una chica lo que lo dice, un chico? Carl Moreno. Ah. Un chico. Un chico que se convirtió en amiga de la chica. Es que la has leído así, Juan Manuel, es que has dicho. ¿Cómo pone? Se hizo amigo de la chica que le gustaba solamente por estar a su lado. Ya, pero como ha dicho. Pero que me dice su amiga. Estar con una tía, pone, estar con una tía día y noche hasta convertirme en su amigo. Ah, ahora has dicho amigo. A Juanma, pero es que... ¿Amiga o amigo? Nada, nada, si tú de memoria tienes mucha, pero de leer nada. Estamos aquí con los actores de Fuga de Cerebro. ¿Qué habéis hecho vosotros, chicos, por celebradamente por amor? Yo con el cerebro, por... Acércate el micro, Paula, que no se te escucha. Que por amor no se hace con el cerebro, se hace con el corazón. Con el corazón, bueno, pues con el corazón, bonita mía. Pero qué bonito, por favor. Ay, que es una romántica. Bueno, venga, chicos, ¿qué habéis hecho? Yo terminé la película el día 30 de julio y el día 10 me fui a buscar el amor a Nueva York. Bueno. Y me fui el día 10 y el día 13 me dijeron: ¿sabes dónde está la puerta? Pues vete a la mierda. Si no, vale. Pero de buen rollo. Todo muy guay, ¿eh? No, todo lo que quieras. No, tienes el hotel gratis, tal, yo duermo gratis, yo me meto a mitad, pero no quiero nada contigo. Que por cierto, 500 pavos de avión. Que por cierto, Hugo está todavía esperando los Lucky Luz, ¿eh? No, o sea, los hemos buscado, ¿eh? Y me los recuerda. Se hemos buscado. Me lo recuerda. De vez en cuando me dice: oye, Adri, el canco, los Lucky Luz. Digo, que no hay, que no hay. Imposible. Ya eso he dicho yo, digo, no hay. Bueno, ¿qué? ¿Qué has hecho tú por por amor? Echarme a fumar. Meterme la droga, ¿no? Echarte a fumar. Bueno, antes del test, ¿vale? Con los chicos de Fuga de Cerebros 2, antes del test hecho por Reñito McKenhan, aquí en Radio Tarajá, todas las semanas hay un programa. Y todas las semanas tenemos unos invitados. Y esos invitados dejan una pregunta al invitado siguiente, de la siguiente semana. La semana pasada tuvimos a los presentadores del programa de Otra Movida de Neos, a Flo, a Dani, a Ana Simón, y esta fue la pregunta que dejaron para vosotros. Hola amigos, yo soy Flo. Aquí Dani Martínez. Yo soy Ana Simón. Y la pregunta para el invitado de hoy es: ¿cuántos kilos de serrín tiene que comerse un pato para cagar un tablón de 3x4? Y nos gustaría que la contestara Grecia. Venga, ahí va. Venga, chicos. Evidentemente, 54 kilos de serrín. No. Sí. Yo creo que te equivocas, que son 52,7. Yo creo que depende si el pato es un pato africano o es un pato europeo. Y si es serrín de manera centroeuropea o quizá de una latitud más elevada. Lateral. Yo no tengo. Nosotras nos hemos quedado un poco. Nunca me lo había tenemos ni idea. Y aparte, acabo de recibir un mensaje que me dicen: ¿es posible que te hayas dejado las llaves de tu casa en el taxi? Y estoy diciendo que sí. Así que, ¿qué hago? Vente a mi casa, Paula, no pasa nada. Joder. Pero, Paula, que si quieres irte, solo con decirte: oye, que me quiero ir. Que no, que es verdad que me dejé. Es que yo hago Paula, muchas como, cosas. Sí, sí, hace mucho estas cosas, ¿no? Dejar a la gente así, ¿no? Tirada. No. Qué fuerte, pero, qué fuerte. Que no sé qué hacer. Sí, sí, hizo lo mismo con vosotros en la playa haciendo el surf. Eso, sí. Lo mismo hizo en la playa cuando hacía el surf. Sí, sí, sí. Los hizo con vosotros para estar conmigo. Y luego, cuando estaba conmigo, lo mismo hizo para ligarse y hablar con otro por teléfono. Joder. O sea que... Que le, pero las ha conseguido la llave, las tiene no, el taxista. No, que es verdad, que se las ha dejado en el taxi, hermano. No tenemos el número del taxista para llamarle en directo. No, pero lo tiene el repre, entonces vamos a llamar al repre luego. Bueno, pues mientras que Paula consigue las llaves para poder entrar en su casa, Vamos con el test, con los chicos, con los actores de Fuga de Cerebros 2, que está ahora mismo en los cines y invitamos a la peña a que vaya, pero pagando ellos. Evidentemente. Venga, ¿estáis preparados para ese test rápido? Sí. Vámonos, rápido, vámonos. Venga, pero sí. Vámonos. Venga, madre mía, vamos a por nunca ello. Había tenido tanta gente, niño. Venga, pues vamos a por ello. Este test es preparado por... Relleno. Relleno. Relleno McCain. Qué bonito. Vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Rápido, rápido, chavales, que somos muchos. Vamos. ¿Con o sin guinda? Empezamos por Canco. ¿Con o sin guinda? Con guinda. Vamos, Gorka. Con guinda, con guinda. Siempre con. Por supuesto, con. Sin guinda. Con guinda. ¿Chorizo picante o dulce? Picante. Dulce. Dulce. Dulce. Dulce. Picante. Madre mía. 4-2. Vale. ¿Azúcar o sacarina? Azúcar. Azúcar. Azúcar. Sacarina, pero desde que me enteré de lo malo que era, azúcar. Uy, pues ahora, niño, ese para tu régimen. No sabía yo eso de que la azúcar. Ya nos ha dejado aquí. Es peor el azúcar que la sacarina, sacarina. No, que no, eso no es verdad. Bueno, no vamos a entrar en tema, vamos a seguir con el azúcar mata. ¿Baguete o barra de pan? Barra de pan. Después de Fuga de Cerebros 2, baguete, siempre. Baguete. Baguete. Barra de pan. Panchón. Pan de toda la vida. Si es que la baguette. Ahora, ¿pan de típico de panadería de toda la vida o pan del chino? Pan de toda la vida, bendito, de horno bien hecho. Pues ya puedes estar buscando porque... Ya no queda de ese, ¿eh? Ya no queda pan de bueno. Proseguimos, prosiguito, prosinesquí. Seguimos, ¿chochos o altavoces? Chochos. Mira, mejor. Me gustaría saber que mejor, perdona que te interrumpa. En esta rodaje de Fuga de Cerebro se añadió otra palabra ahí que puede... A ver, ¿cómo era? ¿Chochos? ¿Chochos o altavoces? O jojois. O jojois. Jojois. Jojois, jojois. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Chochos o altavoces? Chochos. Chochos, chochos, dejaron. Chocho, chocho, chocho, chocho, chocho, chocho, chocho, chocho, chocho, la vida. Por favor, chochos. Chocho, la niña del Jojoy tres estrellas Michelin va a decir... Siempre Jojois. Joder, pues fíjate, ¿quién no ha ido nunca a uno de estos y ha dicho, ponme un cuarto kilo chochos? Ya ves. ¿No? Sí. Vamos, a mí me entiende perfectamente. Venga, vamos, mojaditos. Seguimos. ¿Jersey de cuello alto o de cuello redondito? De cuello alto. Joder, yo no me pongo esa mierda de jerseys. Redondo. Cuello alto. ¿Cómo? Paso palabra. Paso palabra. A mí me gustan las minifaldas que son como de cuello vuelto alto. Ah, bueno, esa es que nos ha jodido. El cuello vuelto se suben dos dedos más para arriba. ¿Peinarte o cepillarte? Nada, Canco. Con Canco nada. Cepillarme, un poco con estilo, pero cepillarme. Cepillar suena mejor. Las dos cosas. Peinar. Intentar peinar. Vamos con las hijos. Son muchas niñas las que he hecho. Vamos a tardar un rato, ¿En caña o en botellín? En botellín. Caña. Botellín. Caña. Botillo. Caña. ¿Hombre lobo o vampiro? Vampiro, siempre. Vampiro, sí. Vampiro. Lobo. Hombre lobo. Hombre lobo. ¿Listo? ¿Cómo te he dicho yo? Salvajes. Siempre. ¿Apostar o callar? Apostar. Apostar. Apostar. Apostar. Apostar. Apostar. ¡Ay, ay, ay! Todos, todos. ¿Con esponja o sin esponja? Digo de bañarte, no de ver... Con Bob. Con Bob, ¿no? Sin Bob. Sin Bob. Sin Bob. Con Bob esponja. Sin Bob esponja. ¿A rayas o cuadros? A rayas siempre. ¡Qué jodido! Yo también. Y en la goa. Y en la goa. A cuadros que me acabo de quedar. ¿A rayas o cuadros? ¿Qué te gusta más? Es que... La vestimenta, rayas, cuadros. Vamos, es que... Hija mía de Dios. 8 de la mañana. El Jojoy dice, ¿qué dice de Jojoy ahora? Ampliamos una estrella más a tu Jojoy. Nada quiero, ni cuadros, tres, ni rayas. Tres. Nada. Nada, círculos. Rayas, cuadros. ¿Debajo de un olivo o debajo de una palmera? Debajo de un olivo. Sí, debajo de una palmera, sin duda. Palmera, olivo. Palmera, palmera. Ay, verduguis ahí, olivo, ¿Supergirl o Catwoman? ¿Cuál te pone más? Catwoman, hombre, pues cuero negro. Sí, Catwoman. ¿A vosotras? Sí, os gusta más Catwoman, es más sexy, ¿verdad? Le pone Catwoman. ¿Sabes por qué lo digo? Porque vi el otro día la película y estaba solito en casa y me la vi entera. ¿Me entiendes? Me la vi entera. ¿Me estoy mirando? Es que has adelgazado, ¿no? Has adelgazado. No, no has adelgazado. ¿Por qué me lo dices? ¿Me veo más delgado? ¿Tengo menos papada o algo de eso? Coño, ¿que se ha adelgazado de barriga? ¿O me has dicho que te la has visto entera? Sí, la película. Aquí, el que está regiendo es el Langui. Venga, proseguimos. Venga, sigamos. ¿Paraguas o chubasquero? Paraguas. Chubasquero. Paraguas. Paraguas. Paraguas. Chubasquero. ¿Doctor o doctora? ¿Qué os apetece más? ¿Un doctor o una doctora? Doctora. Doctora. Doctor. Depende para qué. Ya, ya. Doctor. Me es indiferente. Bueno, depende para qué, ¿por qué? Hombre, pues para... La ginecóloga. Si es un ginecólogo, pues mejor que sea chica. ¿Sí? Claro. Pues yo conozco a chicas que es al revés, que dice que le da más. Que le da corte, que le mire una doctora. Paula, no te escucho, como no te acerques el micrófono. Para mí es más cómodo una chica que un chico. Que no te escucho si te echas el micrófono. Ah. Para mí también. Es que como Pauli es que... que te sientes más como en casa. ¿Entiendes? Evidentemente. Bueno, y ya por último, niño, vamos a terminar con el test. Este fantástico test que me lo hago yo solo, que nadie me ayude, ¿me entendéis? Con efecto a punterón. ¿Con efecto o a punterón? ¿Qué la vida? A punterón. Con efecto. Con efecto. A punterón. A punterón. A punterón. ¿Ha visto a reventar. Venga, la última, a bocajarro, la última a cañonazo. Y tú la última ya vas a cerrar. Sí, ¿mostacho de dos días o de cuatro? De dos, por supuesto. ¿Mostacho de dos días o de cuatro? De cuatro. De dos, pero mejor ninguno. A las chicas creen que no les gustan. Me es indiferente. Yo de dos. Yo de cuatro. ¿Tú por qué lo tienes que decir así? Yo de dos. Indiana Jones, por favor. ¿Y tú has dicho? Yo de cuatro, de cuatro. De cuatro. Ahí va. ¿Me estás que me suena el Buscas? Venga, ya estás con el Buscas. ¿Pero qué Buscas? Pero si no hay nadie en la tierra tiene un Buscas que ya. Que me suena el Buscas. Que me tengo que dejo el autobús. ¿Cómo vas a dejar el autobús? Que dejo el autobús. Que me está sonando el Buscas, tío. ¿Pero dónde estamos? Mira, lo siento que yo tengo el iPhone, pero que yo tengo mi Buscas de toda la vida porque, bueno, el mío se llama Puscas. Sí. Y cuando me suena y tengo que... No puedo. Sonia de Canco, pues sigue conduciendo tú o algo, ¿no? ¿Pasas a mí esto? Lo siento. Sí. ¿Quién sabe conducir un autobús en estos momentos? Yo no sé. Alberto Amarilla lo dice la uno, pero bueno. Sí, pero Alberto Amarilla está quitándole las botas al gato. Así es que, oye, que me voy, chicos, que os deseo todo lo mejor. Nada, gracias. Gracias a vosotros por pagar la. ¿Has puesto la camiseta de? Me sacó una pelilla. En honor a Pablo, pero claro, a mí. Claro. Sí, la ha puesto. Tengo que decir que la ha puesto de DJ Caution. Ha puesto la camiseta de Gijón, del Sporting, ahí en, justo ahí en la ventanilla para que la vierais. Un gran detalle. Que mira, me está sonando otra vez el Buscas. Que el último brindis lo hago porque. ¿Por qué hago el brindis? Porque volvamos. Porque la película Gataquilla, ¿no? ¿Cómo era? Porque la película Gataquilla es que Adrián Lastra sigue haciendo muchos protagonistas y porque nosotros sigamos haciendo muchos secundarios, trabajando menos y cobrando más. Exacto. Me voy, chicos, me voy, que me suena el Buscas. Abro la puerta, cerrarla. Chao, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, ¡cuidado con los charcos! Oye, que no nos vamos. No, que ahora qué hacemos aquí con el autobús parado, chicos. Si me dejas yo lo cojo, yo no tengo carnet. ¿Tú lo coges? Vamos a ¿te atreves? Hombre, que se me atrevo. Claro que me atrevo. Pues venga, ¿por qué no te coges el autocar y los niños nos vamos por ahí a cenar o algo de eso? Vámonos. La aparcamos, bueno, si hay aparcacoche. Escúchame, o dormís 6 horas, estamos en Málaga, vais a flipar. ¿Cómo? Vamos para Málaga ahora mismo, niño, venga, conduciendo. Vámonos. Bueno, pues nada, Peñita, muchas gracias por venir y encantados. Y oyente de Radio Tarascá, hasta la semana que viene, hermano. Claro que sí. Venga, hasta luego. Vamos a poner un poquito de musiquita, vamos, que nos vamos, venga, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.